Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 y la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. También recuerda que también a través de la plataforma móvil llamada TuneIn, plataforma aplicación gratuita para dispositivos de smartphone que puedes ocupar también para comunicarte y poder conectarte con esta radio. Y saludamos también a la gente de Radio Aucan, que ya debe estar conectándose a este matinal. Pedimos las disculpas por la tardanza, pero estaban salvando el mundo nuestros compañeros, así que comenzamos ahora saludando a Alfonso y Joaquín. ¿Cómo están? Estamos bien, pues. ¿Superhéroes? Sí, nos pidieron no ahí. Nos pidieron arreglar ahí una cuestión de música y tenemos, además de café y conversación gratis, ahora tenemos fruta gratis. Tenemos servicio técnico ahora. No, pero tenemos servicio. Fruta gratis. ¿Fruta gratis? Sí, hay unas naranjas, tengo una. Nos dieron fruta en agradecimiento, así que no fue tan malo. Y bueno, por supuesto, saludar a todos los que nos escuchan a través de la señal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5, en Estación Central, los que nos escuchan allá en San Fernando, también, por supuesto, también pedir las disculpas por el atraso. 107.1 allá. 107.1 en la Radio Aucan Autónoma Comunitaria Libertaria y ahora Holística. Holística. Y Holística. Están en el proceso de cambio. Sí, ahí están en el proceso de cambio y me están contando que están, está ahí recién llegando el internet, así que están ahí. Ayer la tarde llegó, me decían. Sí, pues. Y van ahí tener su maldito teléfono híbrido, lo odio. Sí que saludo a ellos y saludos también a los que nos escuchan a través de la señal online en radiovillafrancia.cl y en TuneIn, ahí también en cualquier tipo de dispositivo nos puede estar escuchando. Así que un saludo a todos y que sea un muy buen día y un buen programa también. Buenos días Toño, buenos días Joaquín, buenos días vecinas y vecinos. ¿También estáis que no... buscando fruta? No. Ah, ya. Pero yo creo que ser solidario con los vecinos no es malo. De más, pero bueno, trabajar acá también. También es bueno. Pero claro, a menos que usted diga que no hacemos solidaridad desde acá. Sí, pero también hay otro tipo de solidaridades que son necesarias. Bueno, no entonces importa, no vamos a entrar en discusión. Uno empieza, otro no, y este, no vamos a empezar en discusión y empezó la discusión. Por eso estoy tratando de seguir y no puedo. Bueno. El asunto es que les doy los buenos días, que estén todos muy bien y que, bueno, un abrazo para todos de allá de San Fernando, que nos escuchan también a través de la Radio Aucan en el 107.1 y que están tirando barrias. ¡Qué bien! Eso es rico, eso es saber que hay organizaciones que están levantándose cada día más. Es muy, muy positivo para todos, no hecho, para algunos. De hecho, se compromete el Alfonso a hacer talleres allá. Oye, no me estés comprometiendo a ninguna cosa porque tú sabes que dentro yo de un año estoy puede trabajando. Oye, mira, no soy así porque les debí las visitas hace muchísimo sí, tiempo. Sí, pero es que no he podido porque justamente yo trabajo de noche. No, pero si no tenés que ir de noche. Ya, no vamos a seguir ahora discutiendo este otro punto. Mira, Gabriel Alcón dice, buenos días, muy buen día, también dice Marcos Canavi, compañeros de salud, publiquen por Twitter el tema de hoy para ver si me meto la cuchara. Ya, vamos a tratar de hacerlo. El tema de hoy, me imagino, los temas a discutir y conversar, una cosa así. Como todos los días que se dicen al principio. No, pero que también a veces se publican en Twitter. Porque a veces están haciendo otras cosas. Es un engaño, porque a veces lo hacemos y a veces no. Eso afecta la productividad. Y ahí está el truco. Pero después van buscando y cambiando nuevos trabajos y rumbos, como otros, por ejemplo. Así que ahí mandamos saludos a todos lados, donde se afecta la productividad, pero también vuelven después al ruedo. Y después vuelven a meter la cuchara y se meten un audífono ahí. Están escuchando la radio desde su respectivo trabajo. Así que, así pues. Vamos a estar revisando no solamente el tema de las informaciones que tenemos para el día de hoy, sino que vamos también a estar conversando sobre Gualmapus. Vamos a estar conversando sobre el Pilmalquén, un lugar sagrado para la comunidad mapuche y que ha estado en constante resistencia y que ha sido bastante friccionada con la autoridad chilena. Así que vamos a tener en nuestro estudio acá también a un huerquén que vamos a estar conversando en un rato más. Vamos a estar revisando parte de lo que fue, acá tengo, ayer se conmemoró un año de la muerte de Rodrigo Melinao, Weichafe, asesinado hace casi ya exactamente un año. Ayer se conmemoraba un 6 de agosto y ahí hubo una pequeña nota en Radio Villa Francia respecto a parte de su historia y también parte de lo que fue este asesinato, que por tener apellido Melinao no tiene justicia hasta hoy y a muchas duras penas se ha investigado este asesinato sin la celeridad de que podría haber tenido alguien de apellido Miller, de apellido Lutzinger, y tampoco ha habido ni consuelo, ni siquiera mediana justicia a su familia y a sus cuatro hijos, que quedaron 3 meses después del asesinato de Rodrigo Melinao. Nació otra de sus hijas, y un tiempo ya después del asesinato fue absuelto por la justicia, que lo estaba persiguiendo porque no había ningún mérito para tenerlo en prisión. Él después estaba con libertad vigilada mientras duraba el proceso. Esa fue la vida de Rodrigo Melinao, un Weichafe que se suma a otros, y que ayer se conmemoraba un año. Su familia sigue en el proceso de recuperación territorial productiva, como la ha denominado, en lo que él participaba, que era la comunidad Rayén Mapu. Así que ahí pueden encontrar en la página una pequeña reseña y un trabajo, y le mando un saludo desde acá también a Fernando Lavoz, que, bueno, relacionó amistad también con Rodrigo. Hay un registro ahí también de su vida en imágenes para que lo puedan revisar. Y vamos a estar hablando hoy día de las noticias de la contingencia. Vamos a estar hablando hasta de animación. Oye, tremenda nota que se mandó Gabriel. Sí, muy buena. Buenísima. Sobre el estudio Ghibli y Hayao Miyazaki. El legado de un pensamiento político animado. Cómo desde las políticas se hace un discurso y se construye otro tipo de mundo. Está buenísima. Rescata parte de la obra de Hayao Miyazaki a propósito esta nota de el anuncio del estudio Ghibli que cierra sus puertas, o por lo menos en el área de producción, después de 29 años en Japón. Ya se había ido Hayao Miyazaki desde el estudio Ghibli, pero fue una noticia que impactó a muchísima gente porque por lo menos hay 10 clásicos ahí de la animación japonesa que son potente, que quedan en el recuerdo. Probablemente muchos conocieron a Miyazaki ahí con el viaje de Chihiro, que ganó varios premios, pero ahí otros se engancharon con la princesa Mononoke, mi vecino Totoro, que habla no solamente de mundos utópicos, sino que habla de mundos posibles, desde un pensamiento marxista, desde el psicoanálisis de Zizek, que había adquirido en su momento Miyazaki. Bueno, todo eso vamos a estar hablando, y cómo a veces lo simple tiene su complejidad detrás. Y hasta una película animada, aunque no se puede decir para nada que algo de Miyazaki sea simple. Está lo de la concejala que fue detenida, marcha el sábado a las 2:30. No había equivocado la y que cambió del horario también, por eso sí. Es que había confusión. Sí, pero por lo menos precisamos, y cuando nos mandaron a las 12:30, a las 12:30 va a ser. Ahí vamos a estar también presentes, aparte porque, bueno, la radio se comprometió con algo ahí, así que ya dimos el sí y el vamos, para que toda la gente, de hecho salió un video también, que lo pueden viralizar, que es de gente así como conocida y famosa, que ya va a marchar por Palestina. Esto, así, a detener este genocidio ya de una. Recordemos que la tregua sigue, de hecho la prorrogó Israel, que está como tratando de tomar agüita, así como que la gente decante un poco esta vorágine a nivel mundial que le vino, en la cual lo ha enfrentado en todo el mundo. De hecho, ahora hay una especie de, entre comillas, persecución en Hollywood. De hecho, a propósito de Javier Bardem, Penélope Cruz y otros artistas que sacaron una carta en contra del tema del genocidio, y que por lo menos en el caso de ellos han estado matizándola. Han salido estudios, han salido personas de la comunidad judía importante del mundo cinematográfico y de la producción cinematográfica, diciendo que están vetados. Nunca más. Y por lo menos ahí tenéis cuatro grandes. Tenéis la 20th Century Fox, tenéis la Paramount, tenéis Disney, y tenéis otra que están dentro de las grandes que tomaron posición ya con respecto a esto. En la cual, según establece uno de los productores más famosos de Hollywood, hay gente que por sus declaraciones y por fomentar el antisemitismo, criticar a Israel siempre es antisemita, van a ver cuáles son los costos de esto. Tal cual. Así está la cosa en el mundo. Yo creo que esto va a seguir. Por eso creo que conviene mucho más a Israel en estos momentos la tregua, por lo menos por el momento, aunque hoy día Israel está con una tesis, y nos vamos a quedar con esto conversando, tiene una tesis, y de hecho ya su canciller Lieberman la ha manifestado. Según Lieberman, y lo comunicó así, no le incomoda para nada, y él no se va a negar, Israel tampoco, y la deslice al suelo, nadie lo había pedido, a que la ONU se haga cargo de Gaza, que la ONU ocupe Gaza y se haga cargo de ella. Y eso, en definitiva, es la desaparición de la Franja de Gaza. Porque de primero no la reconoce como tal, por tanto tiene que estar, porque está en disputa, pero va a estar ocupada con ellos. Con eso se libra un cacho y pasa hacia otro lado. Es una medida, es establecer de que está en crisis y se la entrega a la ONU. ¿Y quién es la ONU? Los cascos azules. ¿Y quiénes son los cascos azules? Tuche. Esa es la nueva jugada de Israel, y algunos analistas piensan de que ese era el objetivo de Israel. Si vamos a estar quedándonos en este tema, y preguntan, ¿qué piensan respecto a esta nueva posición que parece sorpresiva, pero según algunos era buscada desde el principio? Fue anunciado por el canciller Lieberman, y ahora le tira la pelota a la ONU, ya que tanto reclama, y dice, bueno, hágase cargo. Y la ONU, todos saben que está cooptada ahí. Por tanto, la Franja de Gaza quedaría en manos de la ONU. Yo tengo una consulta en cuanto a lo que tú estás diciendo de la empresa de Hollywood. ¿Ellos están persiguiendo a todos los que estén en contra de Israel en este momento? Yo no hablaría de una persecución del viejo macartismo hollywoodense, que ocurrió. Sí. Ya la persecución fue un hecho. Junto con Waldín y otros más. Pero sí se han marcado posiciones desde actores, es que quieren instalar ya lo sabemos acá en Chile, lo sabe probablemente gente de todo el mundo, que cualquier crítica que se haga a Israel o que cualquier crítica que se haga es o una defensa jamás o antisemitismo o bien ambas. Por ejemplo, John Boyd, que es un conocido actor, padre de Angelina Jolie, también se ha manifestado y ha señalado que los actores que se han referido respecto al tema de Gaza, lo único que han hecho es alimentar el antisemitismo y se tienen que hacer responsables de eso. O sea, señalar que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, no están de acuerdo con el genocidio ni con la matanza de civiles, este es antisemita. Eso es lo que están diciendo todo el mundo, es un discurso. Y tú le estás diciendo, no, se está diciendo, no, tú estás diciendo eso y eres antisemita. Y siguen todo el rato, siguen machacando. No, claro. Y eso obviamente genera posiciones. Y como esto tiene que ver con una lucha de espacio y de lugares para poder decir discurso, es donde se empiezan a dar, algunos dicen, bueno, esto va a tener consecuencias en algunas producciones, esto va a tener consecuencias en algunos contratos que maneja la comunidad judía, por lo menos en Hollywood, y que va a echar mano a eso, ya que ustedes echaron mano a su rostro para decir cosas antisemitas. Ese es más o menos el panorama. Ahora, de que haya precisamente salido una lista negra, dicen que sí, a mí no me consta, no lo he visto, porque he estado leyendo varias notas y varias notas agregan sus propios temas, pero yo no hablaría de una casa de brujas en sí, pero sí la comunidad judía está prestando, está haciendo fuerza, presionando, que de partida con eso está inhibiendo gente que se tome posición. Porque ha venido en el mundo, hay gente que está tomando posición respecto a lo que está ocurriendo. Esto es un hecho global. Por tanto, imagínate un actor medianamente reconocido o que esté recién empezando, pero sea muy conocido, que se pronuncie. ¿Qué le va a decir su productor, su manager? No te pronuncies, vaya a perder el contrato, tu carrera se va a quedar hasta acá en vez de haber subido. Quédate callado mejor, pues sé como, no sé, pues sé Justin Bieber, ¿cachai? No, ¿para qué te vaya a poner en una posición defendiendo a los niños y todo el tema? Esos cabros chicos no te van a comprar entrar, así que tú tenés que ir allá. Y eso inhibe a otros artistas. Porque hay gente que no le da lo mismo que su artista esté apoyando o no. Y eso le hace pensar. O sea, si mi artista favorito está apoyando, es porque algo debe estar pasando. Por eso se ocupan rostros. En toda la guerra se ha ocupado rostro. Sí, obvio. En la guerra de Vietnam se ocuparon. Uh-huh. Y algunos rostros que se suponía que iban en favor de los norteamericanos, cuando llegaban a Vietnam, daban vuelta a la página y aparecían a favor de Vietnam y ahí quedaba la cola. Bueno, y está hasta a lo que iba a en la consulta para que lo debatiéramos, que tenía que ver con esta posición de Israel. No, a mí me parece terrible, o sea, debo decirlo así de frente y claro, o sea, si se trata de darle a la administración a la ONU es porque es una nueva forma, una vez más, de desconocer el Estado palestino, desconocer la existencia de los palestinos. Si Israel ha hecho sistemáticamente todo para que no exista un Estado palestino, al punto que cuando se cedió originalmente o se negoció para que la Franja de Gaza y Cisjordania quedaran en manos para los palestinos, en realidad lo que se hizo es que se dejó a Jordania, se dejó Cisjordania y se dejó a la Franja de Gaza a Egipto. Y eso lo hicieron únicamente y exclusivamente para que no exista la posibilidad de que se reconozca un Estado palestino. Y esto nuevamente lo mismo. A mí me parece, claro, ahora administrado por la ONU, como si la ONU supiera administrar algo. Yo insisto, la ONU nunca ha logrado asegurar nada. Lo único que ha asegurado es que los víctimas de genocidio después sean genocidas en el futuro. Y además tampoco se ha dedicado ni siquiera a cuidar a sus funcionarios en Palestina. A mí me parece que no tiene ningún sentido que la ONU esté tomando el control de la Franja de Gaza, pero parece ser bastante lógico que ese era el plan, o por lo menos ese es un plan que le resulta ahora bastante conveniente para solucionar el conflicto. A mí me parece bastante lamentable y espero que el mundo y la opinión internacional esté en contra de esto, porque no nos falte que la gente que sigue creyendo que la ONU es algo muy bueno y muy simpático encuentre que esta es la solución a todos los problemas. Pero a mí me preocupa, en realidad. Me parece bastante grave que que se haga una propuesta como esta y que nuevamente se le quite la soberanía a un pueblo. Sistemáticamente, una vez más, me parece terrible. Bueno, yo pienso de que una gran cantidad de la población mundial va a estar de acuerdo y va a aplaudir esta situación porque se va a acabar el genocidio. Por lo tanto, por ese lado, Israel apuesta a que su propuesta sea aplaudida por el mundo entero o por grandes sectores. Por eso, porque en verdad ya se acabó, ya no hay más niños muertos, ya no hay más mujeres muertas, ya no hay más bombardeos, ya entendieron los israelitas, qué bien. Y ahora lo bueno es que van a estar las Naciones Unidas a cargo, pero si uno empieza a ver lo que pasó en Haití con la actuación de Naciones Unidas, con los cascos azules y todo lo demás, y en otros lugares del planeta, no es muy favorable para la gente que vive en Gaza esta situación. Además, no es una situación que hayan pedido los gazetíes, sino que una imposición de parte de Israel pidiéndole a Naciones Unidas que se haga cargo, y por lo tanto, como dices tú, Joaquín, hacerlo desaparecer como entidad, como pueblo. Van a ser un montón de gente que va a vivir ahí sin identidad, entonces eso es también preocupante y me parece que no debería ser. Sí, no, es duro y claro, el tema es que se acepte esto, principalmente cuando es propuesto por quienes crearon una crisis humanitaria. Eso me parece además que ya es lo más canalla del mundo, o sea, el genocida está pidiendo la intervención de la ONU para evitar un genocidio o algo así. Es la posición probablemente Exactamente, entonces es la posición probablemente más hipócrita que pueda haber y es casi como una amenaza. De hecho, entra en el tono de matonaje, es como, bueno, ustedes entran a intervenir acá o los exterminamos derechamente a todos. Entonces también entra en ese lenguaje, tal vez no tan abierto, pero si uno lee entre líneas es matonaje, porque ¿quiénes están haciendo el genocidio? ¿Quiénes están creando una crisis humanitaria allá? Israel. Entonces, ¿cómo Israel tiene la cara para poder exigir esto? Es simplemente porque está haciéndolo a través de una amenaza, que es, bueno, o interviene la ONU justamente para quitarle el poder de gobierno a los gazatíes, decían lo que decían en el futuro, por supuesto, a cambio, porque la ONU va a estar gobernando y la ONU va a tener el poder y vamos a encontrarnos de nuevo con una intervención parecida a la que tenemos hoy en día también en Haití, que también es un modelo que probablemente ellos deben ver como referencia. O sea, Haití, un territorio totalmente invadido, totalmente controlado por las Naciones Unidas, donde no hay ya independencia del pueblo en Haití. Lo que quieren hacer nuevamente ahora con la Franja de Gaza. Es cosa nomás de ver Haití como no ha mejorado absolutamente nada desde que la ONU está en Haití. O sea, siguen habiendo la misma cantidad de muertes, sigue habiendo el mismo descontrol. ¿Por qué? Porque en realidad es una fuerza ocupante que no tiene legitimidad y por lo tanto tiene que ocupar sistemáticamente la fuerza y la violencia para poder mantener su posición. Y además tampoco genera cambio ni tampoco acaba con las facciones que están, por ejemplo, peleando en Haití. En Palestina y en Gaza podría ser aún peor, en el sentido de que dentro de la misma población de Gaza no hay conflicto. El ejemplo de la resistencia lo ha mostrado bastante bien. Por supuesto hay diferencias bastante grandes, pero ante un enemigo como Israel son capaces de unirse, y probablemente el caso de una intervención de la ONU lo que haría es desestructurar también esas relaciones, esa solidaridad, y probablemente también generar conflictos internos, porque tal vez haya facciones que estén no tan contrarias a una ocupación de la ONU y por lo tanto podrían empezar a haber enfrentamientos internos. A mí me parece que por todos lados que la ONU esté interviniendo me parece totalmente peligroso, totalmente innecesario, y preocupante. Yo creo que la ONU no debe seguir haciendo este tipo de juego una vez más. A mí me parece que acá, insisto, esto es un batonaje de Israel, una amenaza de Israel ante terminar un genocidio o ante terminar generando totalmente una crisis humanitaria. Y yo creo que hay que ser fuerte y enfático en decir que no, de que la autodeterminación de los pueblos es lo esencial. En este caso, Gaza tiene que, y los palestinos tienen que tener su gobierno. Y así de simple. Ahora los intereses creados que hay son muy fuertes, por lo tanto, Israel sabe cómo manejar esa situación para que en un momento dado Naciones Unidas se vea la única salida de intervenir e ingresar a Gaza. Ahora, el otro problema que tiene Israel en este momento, que se tocó al principio, el antisemitismo que se está produciendo, no solo en sectores de la gente común y corriente, porque los que ven bien en la situación saben de que ahí hay un partido sionista el cual está provocando toda esta situación, pero para la gran mayoría de la gente en el planeta, lo que ven es un judío matando a un palestino. Por lo tanto, se está produciendo todo un antisemitismo más allá de una acción de antisionista. Y eso es peligroso porque con eso están teniendo argumento los sectores fascistas y los sectores neonazi o nazi directamente, en este momento, para poder tener banderas de lucha en contra de los judíos y venir nuevamente un pogrom en Europa o en América o en cualquier lugar del planeta. Y eso se ve, o por lo menos yo lo he podido ver en alguna gente que pone en Facebook o pone en Internet sus posiciones frente a lo que está pasando en Gaza, y sus argumentos y su discurso es justamente un antijudeísmo terrible. Bueno, no es un antisionismo, y eso es lo peligroso. Bueno, está el clásico pelotudo que dice la frase como, oye, es que Hitler no debería haber terminado bien su pega. Po. Claro. Es siempre el pelotudo que hace eso, que no entiende el problema, porque eso es el punto. Sí, ahora, se explica desde la frustración y se explica desde que aquí lo que se está diciendo es que los judíos, o particularmente los israelíes, están siendo igual que los nazis. En definitiva, a mí me parece desafortunado ese tipo de sentencia, ese tipo de frase. Ahora, el tema es que acá... Y acá ya se empieza a configurar algo que tiene que ver con el tema de los israelíes, más que judíos. No hablaría tanto de hoy día ya de judíos, porque cuesta de sacarlo de judíos que no están de acuerdo con Israel, por ejemplo. Y son judíos. Son judíos antes de que naciera Israel. Entonces, ahí está como un poco el tema de la confusión. En cambio, los israelíes, los que establecen de que el Estado de Israel por tal existe y por tanto debe existir por sobre cualquier cosa... Ya la cosa ahí te empieza a configurar una contradicción natural. Porque hay gente que defiende a Israel, no a los judíos. Le vale madre lo que le pasa a los judíos en otros lados, le vale madre lo que le pasa acá. El tema del sionismo es parte constitutiva de su discurso. Ahora, el tema del antisemitismo es parte de un discurso que muy bien aprendió. Y que acá viene el tema del holocausto, y viene, hay un guión establecido que hoy día ya no está haciendo efecto. Entonces, lo que se está tratando de hacer es repetirlo majaderamente, para que a ver si cala de nuevo, y no está calando. Eso yo creo que por primera vez se encuentra Israel con eso. Porque antes, ¿cómo hay que arde antisemita? Hay un montón de leyes antidiscriminación, hay un montón de cosas que está prohibida, no solamente en Chile, sino en el mundo. Pero aquí... Aquí ya no es válido, porque de hecho, si tú lo llevas a una corte, no estáis siendo antisemita, po. Y ahí es donde se empieza a develar un poco el tema. Ahora, volviendo al tema de la ONU, para mí entregarle a los mismos, yo no veo mucha diferencia ahí. Bueno, ahí el Gabriel dice también, como dice, que la ONU nunca ha hecho nada, deja que las cosas pasen su ojo y las matanzas de la Yugoslavia fueron culpa de ellos también. Mira, sí, tiene mucha razón. Claro, punto pero eso lo de ex Yugoslavia. En Haití ahí. También. En Haití, también. Claro. No, pero ahí fue terrible. Adelante. En esa balcanización que hubo ahí. Entonces, ¿qué pasa de que...? O sea, lo que me refería adelante era de que, claro, hay sectores que son antisemitas en este momento y que se están, claro, comparando a los nazis con los israelitas, entonces están justificando un antisemitismo o levantando el asunto de que los judíos están comprando el sur de Chile, el sur de Argentina, la Patagonia, y se van a venir a instalar y nos va a pasar, como que nos va a pasar lo mismo que a los palestinos en un momento dado. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado con los judíos. O sea, ese tipo de cosas son peligrosas. Ese tipo de argumentos son terriblemente... De destrucción, porque en un momento dado va a llegar este nuevo enfrentamiento y, como hemos dicho, no es un problema del judaísmo, es un problema del sionismo. Y eso hay que tenerlo claro y eso hay que enfatizarlo cada vez que sea necesario para que se vea de que no es lo mismo lo uno que lo otro. Uh-huh. Oye, una cosa, y ahí con toda razón lo que dice la Andrea, dice, ojo, pero el sionismo es racista y antisemita, y es verdad. Oh, de hecho, los palestinos son semitas. Sí, pues, exactamente. Empecemos por eso. De hecho, claro. Bien lo decía un diplomático palestino, que decía, no todo judío es semita, pero todo palestino sí lo es. Entonces, ojo con cuando se hable de semita. De hecho, sí que contemos quién es el estado que ha matado más semitas en los últimos años. Israel. Israel. Fuera de broma, así es verdad. El tema es que está mezclado ahí todo un tema, y sobre todo mezclado desde lo discursivo. Claro, eso se demuestra claramente en que la ignorancia de muchos, y en base a esa ignorancia se basan también los políticos para poder engañar, porque el problema está en que para mucha gente no tienen ni idea qué es lo que es ser semita. Entonces, ser semita es ser judío, ser semita es ser sionista, y no. Entonces ahí viene el cuento. Entonces, claro, los judíos dicen, no, ustedes todos son antisemitas. Bueno, yo también. Pero donde la gente no tiene idea de aquello, entonces piensan, sí, ser semita es ser judío solamente. Los demás no son semitas. Y ahí viene el enredo al final de bueno, ¿con quién estoy? ¿A quién estoy apoyando? ¿Estoy apoyando a los semitas? Claro que estoy apoyando a los semitas y estoy apoyando a los palestinos. Pero sí. Eso no quiere decir de que esté a favor de los israelitas. Entonces se hace todo un enredo, po. Claro, además ese menjunje de palabras, entonces la gente se enreda, entonces ellos hacen su política desde allí para poder, engañando, logran lo que ellos quieren obtener. Claro, y además le sumamos de que el que está promoviendo el odio a los judíos, y lo digo así, es el Estado de Israel generando esta violencia, y yo no estoy diciendo que se justifique un antisemitismo en ese sentido, sino lo que estoy diciendo es que las acciones de ese Estado es las que están generando también confusión y están generando los errores de lectura de muchos, pero es principalmente porque hay una violencia de un Estado que además es injustificada, y hay muchos que por supuesto no distinguen esto, y eso es el principio que está dando a todo este problema. Finalmente un Estado que está matando semitas, por un lado, que estamos diciéndolo, pero por otro lado también un Estado que está generando un odio muy generalizado por sus prácticas, de gente que está leyéndolo mal, se reconoce, por supuesto, pero que además el que está promoviendo el odio en general y en términos los más generales es el Estado de Israel. Ese es el punto, finalmente. El que está promoviendo el odio en la forma más generalizada y terrible, a través de muertes, creo que es la cuenta final, hablan de 1.900 muertos, el Estado de Israel. Y por supuesto, hay que apuntar, a Israel, hay que apuntar al sionismo, hay que apuntar a los que validan el Estado de Israel y a los que validan sus prácticas. Yo creo que en ese punto es el que no hay que perderse. Estas reducciones raciales finalmente lo que generan es no distinguir las modulaciones, no distinguir lo fáctico. Y lo importante en realidad es distinguir quiénes están apoyando finalmente estas prácticas y este genocidio. Y a ellos hay que apuntar la crítica. No hay que apuntar la crítica porque tienen el pelo de tal color, no tiene que apuntar la crítica porque tengan o no tal religión o tengan o no tal raza, sino que en realidad acá el punto es por qué hay personas, da lo mismo su condición, que estén validando un genocidio de este momento. Y a esas personas hay que decirles por qué están haciendo esto. Me da lo mismo a mí la religión que tengan esas personas. Me da lo mismo la raza que tengan esas personas. El tema es que hay una creencia, no una creencia, me refiero a hay una postura que está validando un genocidio. Me da lo mismo la religión de esa postura, de los que tengan esa postura. De hecho, son de diversas religiones. Los estadounidenses no son judíos, por ejemplo. Y están validando eso. Uh-huh. Barack Obama no es judío y está validando eso. John Kerry no es judío y está validando eso. Este tema no es sobre y no es contra el judaísmo. Este tema es sobre los que están validando un genocidio. Ponte que en ese mismo en este mismo contexto en el que estamos hablando, uno por añadidura va a estar en cualquier posición antirracista, ¿cierto? O que plantee en cualquier sentido cierta limpieza étnica. O lisa y llanamente la planteé. Lo que nos va a llevar en algún momento incluso a, o desde ya, o alguno, por lo menos plantear su diferencia clara con Hamas, que también plantea, y hay un tema respecto a esta organización que nace en la mezquita desde un fundamentalismo. Eso es cierto. Pero acá lo que se está defendiendo o reivindicando es una resistencia. Una resistencia a una ocupación que ha ocupado toda la artimaña y que se ha pasado no solamente el derecho internacional por buena parte, ha horrorizado al mundo. En tiempo y en días que se conmemorábamos la bomba de Hiroshima, la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Mucho horror. Y un país hace lo que quiere. Y eso molesta en todo el mundo. Que haga lo que quiere, le valga madre. Pero molesta aún más que sea hipócrita. Sí, ese es el tema. Y por eso ha devenido esta suerte de empezar a conversar y a discutir sobre lo que él que es antisemita y que no. Porque toda crítica a un Estado implica necesariamente ser semita. Eso no es cierto. Y en el caso, insisto, de que la ONU ocupara, yo creo que eso es la muerte básicamente de buena parte de Palestina ya. Encerrarla. No se tienen buena experiencia con la ONU. No, las peores, insisto. Y la ONU, todos sabemos quién controla los cascos azules. Y es aliado de la política de Israel. Entonces, imagínate cuántas escuelas bombardearon. ¿Y qué le pasó a Israel? Israel no le ha pasado, pero absolutamente nada. ¿Cuántos funcionarios de la ONU murieron? Uh-huh. Al menos dos yo tengo conocimiento. Y unos cuantos más heridos. Y la ONU no ha dicho nada al respecto. ¿Por qué la ONU va a hacir algo al respecto estando ocupando? O sea, ejemplo, puede decir Gaza? Muchas cosas, pero uno quiere ver. Claro, puede decir, algo. Oye, nos parece casi un acto criminal. Casi un acto criminal. Claro. Estamos horrorizados con lo que está ocurriendo. Ya, pero pongamos las cosas. A países más chicos o países de otro eje, por menos que eso le han embargado hasta los sueños. Po. Bueno, el mismo tipo. Haití no invadió ningún país, simplemente un conflicto interno que llevó a una crisis humanitaria, según ojos de, por supuesto, de la ONU, e intervinieron, y así lo hacen. Bueno, Panamá, Nicaragua, El Salvador, y así. ¿Cuántos países no han sido intervenidos por Estados Unidos con sus tropas y se han metido dentro y han hecho lo que han querido? ¿Y por qué? Porque solamente querían la liberación. O sea, ni siquiera querían ganarle territorio al de al lado. No, solamente querían liberarse del imperialismo. Y eso era terrible y por lo tanto fueron invadidos. Cuando Panamá quería que el canal fuera de panameño. Que era nacionalizar el canal de Panamá. Nacionalizarlo. Quedarse porque era de ellos. Mala idea. ¿Cuántos jóvenes panameños no murieron en esas intenciones de poner solamente por poner una bandera panameña ahí en el canal? Son montones. ¿Cuánta gente? Bueno, lo que pasó a Jacobo Arbenz en Guatemala. En Guatemala, claro. Y así, pues, o sea, suma y sigue. Son muchos los lugares del planeta donde Estados Unidos ha intentado, o sea, no se ha intentado, sino que se ha intervenido directamente. Lo mismo en Japón, pues, con dos bombas atómicas. ¿Y qué le ha pasado a Estados Unidos? Que le dejó tener un ejército hace muy poco. Claro. Hace muy poco, en términos de años. Y básicamente para ponerlo como un ejército auxiliar. Por Corea del Norte. Uno, claro, por parte no, pero para ocuparlo, por ejemplo, el tema de Irak, ejército japonés. Algunas cosas que necesita Estados Unidos, ahí ocupa el ejército japonés. Ah, claro. Pero además para contener en caso de a Corea del Norte y por si acaso algo con China. Pero no más para eso. Pero esa es la situación que ha vivido el planeta. O sea, no podemos desconocer de que los golpes de Estado de Sudamérica de los años 70 fueron todos organizados por Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le ha salido ni, al contrario, le han dado premios Nobel de la paz. Por misión cumplida. O sea, a eso estamos hablando. A eso hemos llegado. Entonces, ¿cómo vamos a poder pensar siquiera de que a Israel le vaya a llegar alguna sanción por todos los crímenes que cometió durante este último tiempo? O sea, menos de un mes. No, pues. Mira, aquí hay un dato bueno. ¿Sabías que la resolución 3.379 de la Asamblea General de la ONU considera al sionismo como una ideología racista? Buen punto. Buen punto. Ya. Pero no se hace nada. Sí, pues, ¿y de qué sirve eso? Pero si las resoluciones de la ONU no sirven de nada, pues si sí. No, Palestina debería estar... Salvo a los países pobres o países que no tienen poderío militar grande, le afecta mucho cualquier resolución. Problema, pero claro, porque es el problema del derecho internacional también, de que no hay ninguna fuerza de ley, pues finalmente no hay nada que... Cuando el país tiene un ejército enorme, el que le hacen la resolución de la ONU dice, bueno, venga los cascos azules, los matamos en 3 días. Pues si al final ese ejército de la ONU tampoco es una cuestión muy poderosa, además está financiado por los mismos que acá están defendiendo Israel, pues. Si jamás van a ir a molestar. Claro, pues. Jamás, o sea, van a ir, o sea, probablemente van a ir a tocar la puerta diciéndole, oye, porfi, oye, pueden dejar de matar tanto, cosas así. No van a llegar a con tanque, no van a llegar con ningún tipo de fuerza real. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que manda la cuestión y Estados Unidos está a favor de Israel. De hecho, Estados Unidos está haciendo un negocio con esto. Bastante rentable. Está haciendo un negocio no solamente por el tema de armas, está haciendo un negocio en términos políticos, porque hay campañas financiadas ahí también. También. Hay plata, claro, que llega para ciertas políticas que llevan a cabo, entonces... Y se retribuye eso después también. Además que ahí tiene un bastión dentro de esa zona, un bastión político y un bastión militar, que le conviene tenerlo ahí porque está Irán, está Siria, hay un montón de... Está Libia cerca y está todo ese problema y el mismo Palestina. Entonces ahí tiene a Israel para que maneje la situación y la mantenga tranquila. Porque el problema está en eso, en que el día de mañana puede ser Irán o puede ser otro país el que empiece a tener problemas con la zona. Entonces Israel va a intervenir y va a decir, ya, pues ustedes vieron lo que pasó en Gaza, ahora les va a pasar a ustedes. Entonces obviamente los tiene a todos bajo control. Pero esa es una situación que se está dando constantemente acá en esta zona y va a seguir. O sea, esto no va a terminar ahora. Seguramente le están poniendo baño frío. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se produzca verdaderamente a nivel mundial un antisemitismo y que muchos sectores, como yo decía hace un rato, que son neonazis o son nazis directamente o que son fascistoides, van a tomar esto como pretexto para poder empezar una razia en contra de los judíos. Y eso sí que sería terriblemente peligroso a nivel mundial. Y eso yo no estoy para nada de acuerdo, al contrario. Soy un opositor total a esa situación, porque yo sé que no todos los judíos son sionistas y por lo tanto no se puede tomar una como pretexto esto para poder lograr fines políticos de sectores que son fascistas o que son nazis. Lisa y llanamente, así, racista y nazi. Hoy día podemos hablar de una política nazi sin ningún problema. En Israel, por lo que se está viviendo ahí, sí. Claro, el tema es lo que dice Alfonso, y encuentro la razón, que el fascismo de Israel no termine combatiendo con otro fascismo. Que suele ocurrir. Que suele ocurrir. Claro. Suele ocurrir. Que el error de lectura, por lo general, genera eso. De que el fascismo se combate con fascismo. Y esa cuestión es absurda y nos lleva a más males, y a más odio y a más muerte. Y al final, eso es lo que uno tiene que ser despierto acá. Es decir, en realidad, nosotros vamos a combatir el fascismo, venga donde venga. Y ese es el punto, y es el punto que uno tiene que tener siempre claro. Venga del sionismo de Israel en este momento, o venga de algunos giles que se le ocurrió empezar a perseguir judíos por esto. A ambos fascismos nosotros tenemos que perseguir, porque la postura es clara, es contra el fascismo. O sea, debiera ser siempre clara. A veces yo creo que se pierde ahí esta posición por lo mismo, porque queda entre discursos y entre relatos que, claro, generan contradicciones y se ocupan a favor de confundir a la gente. Entonces, lo mismo que se hace en términos de decir, bueno, tú estás criticando, eres antisemita. Entonces, hay gente que se cuestiona, de decir, a ver, ¿estaré siendo racista por criticar? Y uno se da cuenta, no, para nada. Está precisamente planteando una posición contra el racismo, que esto se está convirtiendo en una limpieza étnica. Entonces, es bien raro de que acusen de racista cuando uno, si ve la prensa en Israel, si ve lo que está ocurriendo. Yo hoy hacía mención a este reportaje bastante profundo con la realidad, en particular de la juventud actual en Israel, y podía hablar sin temor a equivocarte de verdadera juventud hitleriana. Sin miedo a equivocarse. Entonces, acá se ha mentido por parte de Israel. Y se ha mentido descaradamente. O sea, todo empieza esto por tres jóvenes colonos israelíes secuestrados. Ahora, se sabe hace un par de días de que había una persona detenida el 11 de julio. ¿De qué nacionalidad? Palestino. Ya. Palestino, pero de Cisjordania. No. Ahora, que es sospechoso. Es sospechoso. Según Israel, que ha confesado. O sea, esto salió a la luz del día hace dos o tres días. Y él está detenido el 11 de julio. Ahora, según él habría confesado. Yo insisto, él. Y ahí uno, bajo tortura puede decir cualquier cosa. Claro, po. Es como cuando la Ceneíta decía confesar o la Dina, po. Tú podías decir hasta que, no sé, porque era hijo de Colón, si te preguntaban, porque ahí te hacían confesar lo que ellos querían. Pues acá es lo mismo, pues no hay ninguna diferencia. Es lo mismo, y además también revela igual, por ejemplo, que este secuestro, también tampoco claro, fue en Cisjordania, pues. ¿Y por qué invadieron la franja de Gaza? ¿Alguien me puede explicar esa cuestión lógicamente? Porque venían de allá. Ahora, se trata de vincular a esta persona con Hamas, supuestamente. Hamas desconoce a esta persona, de hecho lo ha dicho al primer principio, que no tiene nada que ver, pero se vincula y bueno, como es Hamas, esto es como... mapa conceptual asociativo. Ya. Hay una persona detenida, se supone que esta persona fue, lo secuestró, no está muy claro eso, pero confesó. Se supone que es de Hamas. Por tanto, Hamas, cohete, túneles, ataquemos Hamas. Hamas vive en Gaza, ataquemos Gaza. Y así eliminamos de una vez por todas a Hamas. Es el discurso que se dio en Israel. Esta operación llamada Margen Protector es para erradicar de una vez por todas a Hamas y vivir tranquilo, en paz. Entonces, para poderlo atacar, tenían que buscar un pretexto. Y el pretexto era esta persona que tomaron. Entonces dijeron, ya, si él es de Hamas, entonces los jefes están en Gaza. Ataquemos Gaza. Pero es que en realidad Israel tiene una lógica bastante absurda. Como, por ejemplo, para destruir un túnel, destruir edificios de 7 pisos. Uh-huh. Y atacar al 7º piso de un edificio para atacar un túnel subterráneo. Son cosas que uno no entiende dentro de las estrategias militares de los israelíes. Porque si están destruyendo túneles... ¿Los misiles deberían ir al piso o es muy tonto lo que estoy diciendo? Pero no destruyen edificios enteros, destruyen construcciones... Canchas. En la playa. En la playa, un lugar que tampoco es muy para túneles, menos que uno esté haciendo una mina de carbón, uno va a poner un túnel hacia la playa. Entonces uno dice, bueno, en realidad acá hay argumentos bastante raros. Y lo otro es que también más detenciones que hicieron en Cisjordania... de hecho, hasta la Corte Suprema de Israel consideró que era irregular, porque en realidad no podía ser más irregular la medida que tomaron, que era mandar a demoler las casas de los detenidos. Así como medida, así como, oye, demolamos sus casas, probablemente porque no les conviene para poner colonos ahí. Pero demoler las casas, ¿qué tipo de sistema judicial demuele casa? De unos tipos que todavía no han sido... Porque para buscar túneles no necesitan demolerla. Po. Exacto, no y esto en Cisjordania. Vamos a demoler sus casas. Y vamos a ordenar demoler las casas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de código tienen? ¿Código penal? Es tan absurdo, es tan evidente que esto es una colonización, un acto colonial... y que se ocupa cualquier excusa y que han cambiado la excusa sistemáticamente. Al principio fue el secuestro. Después fueron los misiles. Después fueron los túneles. Y no quedó claro nunca, en realidad, por qué fue la invasión. Y de hecho no, tampoco les importa mucho explicarlo. Al parecer tampoco nadie lo está obligando a dar explicaciones. Por lo tanto pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Y uno se da cuenta de la impunidad que puede tener un país respecto a la opinión internacional. Al final tuvo que haber mucha presión para que como que Israel se empezara a preocupar un poco por su imagen. Pero por su imagen, porque jamás se preocupó de que llegara alguna fuerza a pararle el carro. Porque en realidad... Fue interno, todas las actitudes de ellos han sido internas. Claro, tanto de... parar como de continuar con los ataques. Y muestra la impunidad que tiene en realidad ciertos estados que pueden hacer y deshacer lo que quieran y bypassear y saltarse cualquier resolución de la ONU como lo han hecho desde el principio de los tiempos. La única resolución que probablemente han respetado fue la primera que dijo que se creaba el Estado de Israel y el resto han sido totalmente desconocidas. De hecho, cuando se habla del genocidio de los palestinos, yo insisto en el punto, el genocidio de los palestinos, y lo dice un historiador israelí, Ilan Pappé, comenzó el año 48, el mismo año que se supone que se instaura el Estado palestino. Ellos barrieron con todos los palestinos que habían en su supuesto territorio, luego inmediatamente sobrepasaron el territorio que incluso le habían dado originalmente, al punto que hoy día encontramos con que tienen un 90% de la Palestina histórica, cuando en realidad le habían dado, ya injustamente me parece, un 54% cuando eran un 15% de la población. Bueno, ¿y cómo se reconoce a un Estado que no tiene clara una constitución? Tanto que le gusta hablar a la mayoría y no tiene fronteras delimitadas establecidas. Eso es una aberración en términos de lo que es la política y el derecho internacional, pero pasa a piola, sí. Porque uno, el discurso, y aprovechando de lo que decía al comienzo respecto a este tema de Hollywood que estaba, John Boyd decía, ¿cómo se puede criticar a la única democracia real que hay en Medio Oriente? Ese otro discurso, o sea que hay como tres o cuatro discursos que sí. Son caballitos de batalla, ¿sí? Mm-hmm. Pero lo han sido por décadas. Y uno de esos es que Israel es la democracia en esa zona. Entonces uno que está por la democracia, al final siempre te ponen en la contradicción. Si tú estás en contra de esto, entonces estás en contra de la democracia. Si tú estás de esto, entonces tú eres racista. Tú eres pesimista. O si no eres un fundamentalista islámico. Es como Farcas, po. Yihadista. Aquí hay una buena, a propósito del diputado Farca, que está criticando a todos, que todos son amigos de Hamas y todos son líderes. Y de hecho, va a ser una ley sobre eso, ¿no? Sí, que, hay que preguntarle al... hay que preguntar, qué buena, pero qué buena. Hay que preguntarle a Daniel Farca si va a ser una ley en contra de la gente que critica a Israel, po. Ya una se han dado por lo menos dos. Hamas. Claro. Sí. Una ley en contra de Hamas. En contra de porque imagínate que han marchado, no sé, por no sé cuántos simpatizantes de Hamas en cada marcha, po. Miles de simpatizantes. Hamas está creciendo mucho para los ojos de Farc. Mira, les voy a tirar un dato ahí que está re bueno, que se llama La tremenda estupidez del diputado Daniel Farca. Está buena. Que critica, quiero leer la parte final, porque critica a Marcela Sabat, que ella es de RN, porque estaba apoyando, igual que otros parlamentarios que están ahí, está Aguiló, está Navarro, todo el tema, porque se juntaron en Gaza con un líder de Hamas. Tiene que entender que es como un gobierno, y se juntaron allá, y hay varios parlamentarios, de hecho eran de varios países, y están ahí visitando hospitales, visitando y viendo cómo estaba Gaza a propósito del bloqueo. Tan así que avisaba a la ONU de que iban los parlamentarios para allá, fueron una delegación acá de Chile. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Te digo al tiro, el 2011, si no me equivoco. Efectivamente, el 2011, visita oficial. Justo, diputados de 40 países. Le avisaron a la ONU que hizo las gestiones para que pudieran entrar los parlamentarios. Israel no los dejó entrar. Tuvieron que entrar por Egipto, un viaje de 14 horas para poder llegar a Gaza. Porque Israel dijo, no, es por así. Tú decías por Ramá. No estoy seguro, a ver, norte, este es Egipto. Sí, parece que así se llama. Ya. Ahí lo donde, podemos checar. Donde más atacaron, porque de hecho, donde está el paso. Ese es Ben Hanut, po, el norte, la entrada. Ah, ya, entonces ahí. Por eso, pero no estoy seguro, pero lo corregimos en el mapa en dos tiempos. El tema es que acá hay un palo así, pero genial, dice. Bueno. Le explican esto en la nota, que tiene un tono irónico. La escribe el Circacha Eduardo de Portalnet. Le mando un saludo. Y dice, es muy probable que el diputado Farcas no supiera de esto, ya que en ese mismo tiempo estaba tratando de dar explicaciones por sus vínculos con el fraude de las becas Vales cuando era rector de la UNIAC. Chumanesa. Manso palo. Ojo, todavía sigue ese tema, ¿eh? No ha pasado para nada. No ha pasado para nada eso. Sí, todavía sigue el tema. El asunto está que va la cosa por ese lado. Pero siguiendo con el tema de lo que está sucediendo en Gaza actualmente y con los parlamentarios, escuchaba, no sé si estaré equivocado, pero yo escuchaba de que habían algunos parlamentarios, Navarro entre ellos me parece, que tenían la intención de volver a Gaza ahora, de ir allá. O por loco, lo menos, le pasa algo, bueno, va a cobrar la tremenda indemnización por accidente laboral, po, bueno. Obvio. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué juegura esa! No, pues es verdad, po. No, que vaya. Te descubo, mano. Yo ahí le compro a Navarro, sí, de verdad, sí. Hágala. Sería buena. Yo escuché una cosa así, de que está con. Que esa era su intención de. Y que iría con alguien más, no sé con quién, pero con otros parlamentarios. No estoy llevando amantes ni cosas así. Po. No, a parlamentarios. Ah, ya. Para ir a una comitiva. Tampoco lugar para ir con amantes. Era lo que estaba pensando. La adrenalina. Ir allá. Ir a Gaza. Sería interesante que fuera. Ahora yo creo que está. Yo no sé si ayudaría mucho ir por eso y lo van a bombardear. Ahora, claro, se convertiría en un problema no menor en términos políticos. O sea, echarse un senador. De otro país, bueno, Israel. Oye, que Moreira la haga, po. Claro. Yo votamos porque Moreira, por favor. No sería malo. Pero yo creo que sabes que Israel... Y moriría con honor, una cosa que en la UDI nunca va a ocurrir. Yo creo que en Israel le daría lo mismo al final. Pidiría perdón, toda la cuestión, Chile mandaría... Fue un error. Chile recién cortaría las relaciones con Israel. Tampoco, creo que no importa. No, no. Yo creo que todo quedaría arreglado con el agregado, no sé qué es lo que estará a cargo de la embajada, con una corona iría, la llevaría ahí a donde lo estén velando. No, culparían a Hamas porque él se puso como escudo y la verdad era un escudo humano, Hamas. Oye, a propósito me acordé de ese comentario estúpido de Gendelman. ¿De los niños? Sí. ¿De las madres? Sí. A los niños los criaban para... Sí, pero ahí me di cuenta que decía, basta estudiar 5 minutos. Y dije, claramente no estudia más de 5 minutos. Pues si ese es su problema. Probablemente se mete en el primer Yahoo respuesta y obtiene información. No, es ya una cuestión terrible. O sea, no puede llegar a ese nivel de argumento. Uh-huh. Yo no entiendo cómo gente que con ese tipo de argumento, con ese tipo de pensamiento... pueden vivir en este momento súper bien, tranquilo, con buena pega, con buen sueldo, a la pinta, tranquilo, y con esa forma de pensar. O sea, no entiendo este país. Este país está loco. No, me estoy bromeando. Sí, están todos locos. Hace años atrás, me acuerdo, a fines de los 80 se hablaba de que en Chile el 90% tenían algún problema psicológico los chilenos. Yo creo que ha aumentado el porcentaje, obviamente. Sí, yo creo que ya pasamos el 100%. Porque habría que sumar a los que vienen de afuera y... La Andrea dice, el objetivo, lo que dice Alfonso, que tenía razón, que el objetivo es Líbano, Siria y toda la zona. Sí. Particularmente Irán, que el objetivo, claro. El objetivo final. Mm. ¿A quién Israel siempre ha visto como su contraparte dentro de la zona? Además que al que más le teme porque tiene un poderío militar que es más o menos comparable con el de ellos, entonces ahí claro. El temor tiene ahí su potencialidad, entonces parte desde esa premisa, pero para poder llegar a esto como un juego de ajedrez tiene que armar el primero la tabla, el escenario y mover las piezas suficientes para poder llegar a atacar ahí, a esa zona. Claro, no es llegar y hacerla. No es llegar y darle. Igual que Irán, no es llegar y darle a Israel. Uh-huh. Lo tiene que pensar muy bien y preparar muy bien una. Si es que piensa hacerlo. No es llegar. O a los yanquis. Oye, estoy... Un par de bombas atómicas y se acabó todo. Porque eso, los yanquis son así. O sea, no. Bueno, MacArthur tenía esa idea, McCarthy. Tenía esa idea de la guerra de Corea cuando se le empezó a ir en collera la guerra de Corea, porque avanzaron, conquistaron casi todo Corea y después los chinos entregaron el apoyo a Corea y esa cuestión fue retroceso increíble. Y MacArthur tenía la idea de tirar bombas nucleares, pero hacía destajo y casi la logra, o sea, casi obtiene el apoyo del Congreso. Y al final le dijeron, oye, sabéis que no nos conviene. Esto porque estaban ya los rusos. De los 50. Claro, pero los rusos ya tenían el año 49, el año 51 ya lograron tener la bomba de hidrógeno. Entonces, eso fue el motivo por qué no lo hicieron. Porque no era... Oye, estoy más enfurecido con Gendelman ahora. Está revisando a Gendelman y se mandó algo peor. No, que ahora está haciendo una campaña para salvar un edificio en la calle Rosa. Teo. O sea, un desgraciado que amparó la destrucción de no sé cuánto edificio en Gaza, la muerte de niños, está preocupado por un edificio en la calle Rosa. Que relativizó muerte de niños. Que relativizó muerte de niños. Porque siempre terminaba con un discurso pacifista, al final de haber justificado todo, decía, pero queremos la paz y la coexistencia. Claro. Apoyen a coexisten, donde estamos judíos y árabes juntos. Después de haber justificado al Estado de Israel y la matanza, no podéis ser tan desgraciado. No podéis ser tan desgraciado. Y ahora faltó que dijera que los niños de Palestina no son blancas palomas. Claro, pero ahora habría que ver qué importancia tiene ese edificio, porque en una de esas fue, no sé, Es linda la cuestión. Entonces ahí sale un edificio emblemático. que era el edificio de la Protección Mutua de Chile, un estilo neoclásico y afrancesado del arquitecto Pedro Palma. Parece que no hay mucho más que hay que pedirle a Máximo Arambio para que salve ese edificio. No sé por qué, pero el tema es cómo estáis defendiendo un edificio. O sea, ¿qué clase de valores tenía en tu cabeza? ¿Sí? Ese ¿comerciales tema que me... serán? Sí, claro, pero... Sí, por eso tiene que haber alguna razón para estar defendiendo... No, claro, pero además... Es que es progre, po. Claro. Obvio, pues, si hay edificio. Sucede que a lo mejor en el edificio él ya está pensando en hacer negocio y todo lo demás y ya. En cambio, en casa no iba a hacer negocio, pues no, ¿para qué iba a salvar los edificios en casa? Si total, allá él no tiene casa, no tiene edificio, no tiene intereses, no va a comprarlo, ni va a venderlo. Entonces, en cambio acá no, po. Acá tiene intereses. Si no, me parece terrible, así como claro terrible, los valores de un sujeto trastocadísimo. O sea, no, es que un edificio en rosa hay que defenderlo a toda costa, pero relativicemos y justifiquemos y demos argumentos para justificar la muerte de niños en Gaza. O sea, súper bien tu lógica, súper bien tu conciencia. Y me comprueba lo que me temo, que después de decir todas las pelotudeces que dijo Gendelman, duerme tranquilo. Porque está convencido de que lo que ha dicho está bien, po. Exacto. ¿Ah? Eso es lo que me da más rabia. Obvio, eso es lo que me da más rabia. Oye, pero después del tema del informante matizó harto y de hecho como que dejó de hablar del tema por su cuenta. Le estaba bajando bonos probablemente. Sí, y ahí el contrato que Falabella TV le mandó un reclamo, pero dijo, oye, bueno, no están bajando las ventas por tu culpa, sionista, sí, desgraciado. Los MP3 chinos nos están vendiendo como antes. Por tu culpa. Por tu culpa. Porque ellos no te creen cuando decís, esto es lo mejor del mundo. No sé si han visto eso, pero siempre dice cualquier cuestión de MP3 chino, súper malo, así. Dice, este es el mejor MP3. No lo es. No te creemos. Y ahora, claro, pierde credibilidad y pierden credibilidad los pobres MP3 chinos. Sí. Pobrecitos. Por culpa de Gendelman. Todo culpa de Gendelman. No, igual. Es como medio esquizo eso de salvar un edificio por un lado y justificar la destrucción casi total de una ciudad por otro por Hama. Es que Hama está ocupando escudo humano. Sí, me voy a preguntar, ¿y si ese edificio fuera de Hama? No, dile que se vaya a poner como escudo humano al edificio rosa. Ah, de veras. A ver si la hace, po. Esa es la mano. Claro, cuando empiecen a demolerlo. Y mandáis como copia y la hacemos. Ahí, esa es bonita. Paraba ahí en la ventana del edificio, sí, y po, parando la... Ya, pues queremos ver a Rodrigo Gendelman como escudo humano en el edificio rosa. A ver si la hace. Para creerle, para que... De choro a choro entero, po. Debería ser una campaña. Gendelman como escudo humano para evitar la destrucción del edificio rosa. Un super hashtag. Sería bonito. Sería un acto poético. Sí. Jodorowsky lo vería. No, Jodorowsky también está apoyando. Pero bueno, en fin. todo mal. Sí. Pero sí, hay gente que. Bueno, estos discursos están llenos de contradicción todo el rato. Y eso es lo llamativo. Pero no sería mala esa campaña. Sería bonita. Creo yo. Sí, sería lindo. Sería interesante. Una foto donde esté el tipo ahí parado frente a la puerta. Noticia, así. Con los brazos abiertos ahí. Rodrigo Gendelman, no... escudo humano evitando destrucción para del edificio no histórico en rosa. No, lindo, precioso. Sería una bella campaña. Y una manera de mostrar que es de verdad. La verdad, ahí estaría la gente apoyando que probablemente muchos que destruyeran el edificio de paso con Gendelman, pero podrían televisarlo y podían vender a través de... El problema es que poner escudo humano iba a incentivar, no, alguno a la demolición del edificio. Sí, pues, bajaría el apoyo probablemente. Exactamente, es como cuando el alcalde Plaza... Dijo que si no construían el hospital se suicidaba, po. Y la gente dijo que no construyan el hospital. Por favor, no queremos hospital ahora. Ya no lo queremos, claro, preferimos ir a otra comuna. Tomando el micro a otra comuna. Sí, hubo gente que planteó eso, fuera broma, sí, es verdad, así como chupa. ¿En serio dijo Plaza eso? Bueno, podemos ir a otra comuna, al hospital. Que lo construyan en la columna, que es la comuna de al lado. Es chistoso el Lucho Plaza, ex socialista, actual RN. que inauguró hace poco un monumento a Ho Chi Minh. Eso fue hermoso. Ah, sí. Eso fue de las cosas más hermosas que... Sacó una foto al lado así con Ho Chi Minh. ¿Y dónde lo instalaron? En Cerro Navia, po. En Cerro Navia. Están diciendo que Lucho Plaza. Ese típico, como que la municipalidad a veces como que aceptan regalos como para que le hagan la plaza de la embajada de ciertos países. Sí. No sé, por ejemplo, hay una de Corea del Sur ahí, como en la ribera del Mapocho, pero esta como que se le ocurrió, claro, Vietnam dijo, ah, vamos a hacer una. Y dijeron, ya, bien, todo bien, y de repente ahí está la... Le pusieron una estatua de Ho Chi Minh, un busto. Lindo. Igual habría que ir a verlo un día, habría que ir a sacarse una foto. Claro. Está bien. Sí, acá Emilio Morales hace un resumen ejecutivo del tema del edificio. ¿A dónde? Me mandó ahí. Se mensajean por interno. No por interno, no debe. Afortunadamente. Este edificio se vendió a Matías Marambio y entre medio se declara Monumento Nacional y se quiere demoler. Ese es el atado. Ya, pues si, oye, si no estoy a favor. A ver, ¿es Monumento Nacional? Se declaró Monumento Nacional entre medio de, parece que esta operación financiera de Matías Marambio. De Max Marambio. Sí. ¿Y entonces no lo pueden demoler, po? Parece que no, po. No, po. Pero si está ya declarado Monumento Nacional, no se puede demoler. Sí, eso es lo que dice la... A no ser de que vaya un camión, choque con el edificio, lo va todo... Se fue un incendie, accidente. Lo que se hace a veces. Pero, habitualmente, generalmente, se incendian espontáneamente. Claro. Un incendio. Claro. Oh, se quemó. Pucha, hay gente que le aplica la piroquinesia y cobra barato. ¿Sí? Sí. Puede ser ese edificio que está ahí por la Alameda, con Ejército más o menos por esa parte. Un edificio que era bien bonito. Sí. Se quemó. Por eso me refiero. Entonces, no sé, si yo no estoy a favor de que destruyan ese edificio. Me cae bien el edificio. No, si aquí nos estamos riendo de Rodrigo Gendelman. Acá nos estamos riendo de Rodrigo Gendelman y de sus valores. El problema, ese es el tema. Por supuesto, si dentro de un edificio y la vida de niño o de ser humano, prefiero la vida de ser humano. Y el tema es que Gendelman parece que no piensa eso. Y tampoco piensa que, además, si es que ya su amor son los edificios, ni siquiera piensa en los edificios de Gaza. Porque... Y que bacán que en su Twitter tenga, dice, debemos reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar a los intolerantes. Karl Popper. Sí. Y cita a Popper. Popper era un... Claro, todos recuerdan probablemente, si es que lo habrá leído, La sociedad abierta y su enemigo, un gran texto donde despliega todo su discurso antimarxista Popper. Pero Popper era un intolerante. De hecho, esa frase de eso, tengo el derecho a no tolerar a los intolerantes, de Popper, pues, que la cita ahí en el mar. Así es. Después hablan de tolerancia. Y una foto de Jay, además. No, es terrible. En realidad es todo monstruoso. Es terrible Gendelman. Pues es que lo peor de Gendelman es que lo siguen. Yo creo que eso es lo peor de es todo. Que la mayoría es patrolearlo, si es verdad. ¿Y tú lo sigues? No, pero de repente uno le da esa curiosidad. No seguiría. No. Es que ese término de seguir que existe en Twitter me ha evitado que a muchos siguiera mucho. Porque poner seguir a alguien así como... Es como un término no menor, pues. Pero si uno fuera informarse de alguien, yo no tengo ningún problema en ver. En realidad, no, sí, en realidad tampoco lo haría, porque igual me enfurece Gendelman constantemente. De hecho, leo sus cuestiones para llenar de odio mi vida. Esa es la verdad. No, pero el tema acá es no perderse un edificio. O sea, no puede estar defendiendo un edificio y estar justificando muertes, pues. Ese es el punto. Para mí ese es el punto que es muy claro. No podía estar en esa parada. No, para nada. No, pero es que, insisto, Chile es un país de muchas contradicciones. Y eso lo vuelve característico igual. Y eso tiene su gracia para alguna gente. Pero a veces, de hecho, la nueva columna de Gendelman. Por favor, don Max, va a salvar el edificio de Rosa. ¿Dónde? Para variar, Dinamo. Saludo a Mariana Elwin y a JJ Brunner. Y a Walter Oliva. Puede quedar inmortalizado como el empresario con visión social y sensibilidad que supo recuperar, restaurar y convertir un edificio ícono de nuestro pasado afrancesado en un, por ejemplo, deslumbrante centro cultural. Dinamo. Claro, más Marambio va a ser un centro cultural. Eso mismo estaba pensando. ¿Quién? ¿El coronel en retiro, Max Marambio? ¿Ah? ¿Coronel en retiro, Max Marambio? ¿Te refieres tú? No sé, ni me interesa. ¿Coronel en retiro? Sí. Sí. O sea, ya no. Eso fue degradado. Después de que fuera sancionado como persona no grata en Cuba. Ah, sí. Pero él trataba de ser coronel de la Fuerza Revolucionaria Cubana. Sí, fuerza de la FARC, básicamente. Buen negocio, Max Marambio. Sí. Muchos buenos negocios, compañero. Sí. No solo sabe hacer buenos negocios, sabe hacer buenos matrimonios también. Oye, volviendo al tema de Israel, también el tema de las no fronteras, como una fuerza de defensa, como se llama el ejército de Israel, que además es un eufemismo asqueroso. De hecho, por eso es que quiero dar este argumento. ¿Qué fronteras defiende las fuerzas de defensa de Israel? No, anda a saber tú, porque la verdad... Porque si no hay frontera en su constitución y hay una fuerza de defensa, ¿qué está defendiendo? ¿Qué frontera defiende? Pero es que conceptualmente suena potente, porque está defendiéndose. Por eso, todo el rato es una defensa, cuando tú lo veías atacando todo el rato, pero están defendiendo. Es que por eso digo que su claro, pero su que una vez que termine su defensa va a marcar su frontera, po. O sea, cuando ya no exista Palestina, cuando ya no exista, no sé, po... Irán, Siria, ninguno, o sea, ahí va a marcar su... Claro. Ahora sí, se va a poner... Sus fronteras son el planeta. Sus fronteras es el universo. Claro. Pero que eso lo digo principalmente por eso, porque el nombre que tiene, el eufemismo asqueroso que tiene ese ejército de llamarse Fuerzas de Defensa, se cae en el mismo argumento de que no tienen frontera y por lo tanto en realidad... No pueden definir ni siquiera la defensa ni la ofensiva. Yo creo que lo que quieren hacer es disfrazar la ofensiva. Uh-huh. Como no tienen frontera, pueden atacar el Líbano y decir que no están atacando ningún país vecino porque no lo reconocen, porque no reconocen su frontera. Claro, po. Y así sistemáticamente. Pero ¿qué es lo que dicen ellos de que son el pueblo elegido? Uh-huh. Adán y Eva fueron instalados en la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris. ¿No es cierto? Y de allí ellos iban a conquistar el planeta. Y ellos son descendientes de Adán y Eva. Entonces el planeta es de ellos. Ellos no tienen frontera. ¿Sí o no? Si uno lo mira, porque esa es su... Esa teoría no la... O sea, claro... No es que caso uno la acepta o no la acepta, sino que yo pienso que por ahí va el asunto, po. Para ellos. Y ellos piensan que va así, y que todos los demás seres humanos son inferiores. Lo han dicho algunos de sus representantes políticos, que todo el resto son inferiores, por lo tanto ellos están por sobre, y al estar por sobre, el planeta es de ellos, y los demás tienen que estar al servicio de ellos. Uh-huh. Y ese es el cuento. Entonces, ¿para qué necesitan frontera? ¿Para qué necesitan decirle al resto, estas son nuestras fronteras? No, ellos no tienen frontera. Uh-huh. Porque de lo contrario tendrían. De lo contrario, la Nación Unida le habría dicho ya, ustedes van a tener la frontera de aquí, acá, allá, van a limitar con este otro, y van a tener tantos kilómetros y todo el lío. Pero parece que no. Profitador dice acá, el Estado con monopolio legítimo de la violencia en un territorio determinado no existiría, no haber territorio determinado no habría Estado. Rebuscado, pero cierto, tiene mucha lógica. Repítelo, por favor. Por supuesto, lo haces lento para que lo proceses bien. El Estado... Oh, ya no se ha empezado, ya. Paremos. El Estado como monopolio legítimo, ¿ok? Ya. ¿Por qué cortaste ahí? Ahí no se entiende nada. El Estado como monopolio legítimo de la violencia, en un territorio determinado no existiría, coma. Al no haber territorio determinado, no habría Estado. Ajá. Tiene mucho sentido parte lógica. De la definición del Estado moderno es que tenga un territorio determinado. Para la misma defensa que está haciendo Joaquín acá. Por tal, si no hay territorio determinado, ergo, no habría Estado. Es un silogismo, pero con mucha lógica. Valga la redundancia, los silogismos parten de la lógica. Claro. Que establece de que, bueno... defendiendo este Estado y hasta esta defensa que está haciendo y por tanto el uso de la violencia para defender ese territorio, pero ¿cómo va a defender algo que tú no tienes ni siquiera determinado, establecido? Por tanto, si no está establecido, tampoco tú tienes Estado. Más o menos lo que intenta decir, para aplicarlo a grandes rasgos. y en ese sentido, claro, para ponerlo en términos simples, Israel está cimentado en términos discursivos, en términos de su propio posicionamiento, en una falacia. Anda en pura falacia. Israel. Y no es broma eso. Pues de hecho, el Estado de Israel es una falacia. No solamente porque un invento y el tema de que la resolución de la ONU, bla, bla, bla, y todo, ya, todo ese tema. Sino porque en los hechos, parte siempre de una falacia. Entonces, una de las peleas fuertes y una de las críticas que hace la gente que apoya a Israel es que nosotros tenemos que mirar con todo porque no nos reconocen como Estado. Bueno, precisamente por este tipo de cosas. O soy o no soy. Entonces, como no lo reconocen como Estado, él tiene que hacerle la guerra a sus vecinos. Porque ellos desconocen a Israel. Ah, y ahí está el tema preocupante porque dice, bueno, todos los árabes en definitiva pasan a ser nuestros enemigos, independientemente que tengamos tratos comerciales con muchos, independientemente que algunos nos ayuden a eliminar a algunos enemigos, pero en estrictos lo seríamos. Y en ese sentido y en ese contexto, volviendo al punto original de esta conversación, esto de que armen esta tesis de que la ONU ocupe Gaza vendría siendo el cierre y broche de oro para esta política iniciada del plan de la operación Margen Protector, que mañana cumple un mes, fue iniciada el 8 de julio, por parte de Israel. Y con eso guinda la torta. Destruimos, ya en definitiva la poca industria, de hecho no es un país precisamente industrializado, Palestina, pero de la poca industria que tenía ya quedó en ceniza. Más el bloqueo, más lo otro, la verdad, crisis humanitaria. Por tanto, la ONU ahí, y con eso se libera un cacho y aprovecha de correr ciertas cosas en ese sentido, y se va a demostrar colaborador con la ONU, Israel, y hagamos desaparecer Palestina. Sí. Mientras en Cisjordania siguen con la política de colonización... Uh-huh. Que es la política que le ha resultado bastante exitosa hasta este momento. Probablemente los mismos habitantes de Gaza siguen mirando con mejores ojos a Hamas frente a Fatah, porque ven que Fatah en Cisjordania ha permitido, en cierto modo, no ha sido lo suficientemente fuerte como para impedir esta política de ocupación y colonización. Entonces, por supuesto, es que uno dice, bueno, ¿por qué están a favor de Hamas? Bueno, hay motivos. Uh-huh. Así de simple. Exacto. Hay motivos y lo que ven ellos es eso. Por lo menos se sienten protegidos con Hamas en el poder frente a no sé, pues frente a Fatah en este caso. Entonces, a mí me parece que... Israel ha elevado a Hamas a un nivel que jamás pensó. Jamás pensó. Jamás. Así. Pues lo posiciona. ¿Qué? Era un chiste eso. Sí. Ya, pues sigamos. Era malo. Era muy malo. Sí. Si no lo dice Joaquín, yo no me habría dado cuenta que era un chiste. Es que lo sé, es que tú eres muy benevolente. Eres demasiado bueno, buena persona. Va a ser. Y como la mayor parte del tiempo estás durmiendo ahí. Se ve benevolencia, pero es pura falacia. Sí. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué? Cuidado, No, ¿qué? Amenazas no. No son amenazas, las amenazas, no. Yo no amenazo, yo siempre te he dicho, yo jamás amenazo. Eso es típico de amenazas, yo no amenazo. Yo doy el golpe, claro. Y a la golpista. Oye, ya, sigamos, continuar. Uy, le dio ataque de risa. Ya. Sigan, me estoy ahogando. Hasta se atoró tanto reír. Y se ríe sí. Del mismo. Bueno, yo me puedo reír a este lado del río. Bueno, cada uno se ríe donde quiere. Hay problema. Digo, obvio. Sí, pues. No, acá está viendo ya el mundo terrible de la cuenta de Israel de Twitter. Tiene una cuenta de Twitter. El Estado de Israel. El Estado de Israel. Y no ocupan como una modelo, como para intentar ganar afición. No, es terrible. muestran videos terribles, ¿no? Es monstruosa la cuenta, debo decirlo. Que por eso me distraje un segundo, pero... no, a mí me... El tema de, claro, el tema al final de la validez de Hamas en la Franja de Gaza, yo encuentro que está por ese lado. Tiene la capacidad de por lo menos proteger o muestran eso. Eso yo creo que es un punto. Y respecto a lo de la ONU, insisto, claro. Como decía el martes, habían cables que hablaban de la crisis humanitaria, de evitar la crisis humanitaria en Gaza, pero generar el no crecimiento económico nunca. O sea, destruir cada cierto tiempo para que esté en ese punto, en las cuerdas. Pero ahora, claro, ahora tal vez les conviene crear la crisis humanitaria para que la ONU haga lo suyo, despreocupe, tranquilice, Israel pueda dedicarse a hacer otras cosas, que es la colonización de la Cisjordania, mientras los cascos azules van a estar pasando máquina en Gaza, probablemente eliminando toda la resistencia que se ha organizado hasta ahora. Entonces va a ser un negocio redondo para Israel. Probablemente va a ser bien visto por la comunidad internacional, por desgracia, porque acá... y ese también es el problema cuando uno también hace y enfatiza también un discurso muy desde el crimen y desde el sufrimiento, que bueno, mucha gente quedó con la idea de que en realidad lo terrible es que hayan matado muchas personas en Palestina, y no que lo terrible en realidad es que hay una ocupación, y no es lo que no terrible es que acá no hay determinación de los pueblos. Entonces uno tiene que ahora pasar también a ese discurso, porque si no, la opinión internacional perfectamente podría quedar tranquila con que lleguen los cascos azules a Gaza. Claro, porque sucede que ahora ya no saben a ver los soldados israelitas golpeando niños, golpeando mujeres, matando jóvenes, porque ya no van a estar. Claro. Y la gente va a quedar más tranquila y va a decir, ah, menos mal que llegaron los cascos azules, porque ahora la gente va a estar tranquila en Gaza y ya no van a tener más problemas con ser atacados, con ser bombardeados y todo el asunto. Vamos a ir a una pausa musical. Ya regresamos acá al material de Radio Villa Francia. Tenemos muchos más temas que revisar durante lo que queda de mañana y parte de la tarde. Así que sigan en sintonía de Radio Villa Francia. Nosotros regresamos a la vuelta de esta pausa comercial. Musical. Sí, comercial. Un comercial musical. Tran, tan, tan. Acá en Radio Villa Francia. Seguimos con el matinal. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Pura falacia. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira, mentira, la mentira. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va, mentira, mentira la mentira. Mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira. Todo es mentira.

Pero seguimos y nos desconectamos de la gente de Aucan. Estamos hasta las 12, recuerden, el club del Aucanito, aunque han estado con algunos problemas porque ayer recién le llegó el internet a la nueva casa. Así que ahí están ajustando, haciendo todo lo acomodo para bueno, llevar adelante su parrilla programática. En este sentido, estoy viendo algunas cosas. Está bien, futbolero, los temas hoy día, a propósito de la teleserie contada por Víctor Gómez. Que ayer le decíamos Víctor Tapia, equivocamos, nos corrigió ahí. Max Quitara, a quien le mandamos un saludo a la distancia, nos estaremos viendo mañana. Y no es sobre lo que queremos conversar, aunque me permito con ello hacer una reflexión. Y no es que nos vayamos a la farándula y al tema del fútbol, sino que a un tema que ya ha sido comentado o que por lo menos ha sido visto desde este punto de vista, que me parece bastante atingente a propósito de lo último hecho. Se supone que se filtra una indisciplina que ya se sabe hace un rato que está dando vuelta durante el Mundial, de parte de la selección. Por eso tampoco a mucha gente le sorprendió el caso de Valdivia, que Valdivia se fuera y todo lo demás. Entonces viene la disculpa. Espera, una disciplina que Valdivia... Indisciplina. Viste que Valdivia dejó la selección. ¿Y estuvo involucrado Valdivia? Sí. Esta historia es falsa. Aránguiz y otros más. Y ayer en la noche, a través de Twitter, Víctor Gómez, periodista de Olor Azufre, estuvimos justo ayer, estábamos comentando sobre él, plantea una serie de hechos ordenados en términos de esta teleserie de cómo habrían ocurrido más o menos los hechos. Yo ya me imagino que tendrá que dar explicación y mostrar las pruebas respecto a eso. El tema no es en cuestión. El tema no es ese. El tema es nuestro ácido pensamiento idiosincrasia a lo militar. Sí. Y es una discusión que no viene de ahora, que viene del tiempo de Lucho Santibáñez, probablemente mucho antes, que viene en la discusión que en un momento se hizo con Bielsa a propósito de esta indisciplina casi característica idiosincrática de parte de los jugadores chilenos. En la era Borghi. Borghi se va después de todo un tema de indisciplina y que no había logrado controlar el camarín y que le doblaron la mano. De hecho, volvió después Valdía con el tema San Paolo y que seguía la línea de Bielsa, que Bielsa era un tipo muy disciplinado. Y viene esta cosa de que hay una cierta legitimidad a que las cosas funcionen como en un regimiento. Y en ese sentido llama la atención, porque molesta, uno ve en el caso, por ejemplo, de Alemania, que uno tiene esa visión caricaturesca de que todos los alemanes como sí, súper ordenado, tenían unas concentraciones sumamente relajadas. De hecho, fueron los que más pasearon por Brasil y más se relacionaron con la gente de Brasil y compartieron con ellos. La gente de Holanda también lo hizo. Pero acá se tiene esta visión de que tiene que haber necesariamente un pensamiento militar para algunas cosas. Bueno, estamos hablando de fútbol, que tampoco estamos hablando de una cosa así como... mira, qué terrible lo que hicieron, perdieron un partido. El otro día el PAN estaba más o menos como el mismo precio. Probablemente bajó en la bolsa el tema de licores, como había subido cuando ganaba Chile. Obvio. Pero se da esta situación porque hoy día se ponen entredicho. Y de hecho se ponen entredicho la información dada por Víctor Gómez porque todos ven que es una defensa Borghi. Borghi se fue por eso. Pero Sampaoli, hay un pacto de silencio por parte de la NFP. Pero a mí, insisto, no me preocupa esa historia. Me preocupa, al otro lado, este tema de que el tema, valga la redundancia, en discusión, sea esta visión militarizada de jugadores que habrían llegado 2 horas tarde y otros que llegaron curados. Y alguno, que según cuenta este relato que ha trascendido, fue llevado a la ducha, lo mojaron para que pasara piola y todo el tema porque venía mal. Sí. Entonces, queda todavía estos resabios dictatoriales, que estas concentraciones y que eso asegura en definitiva el resultado. Y no está comprobado eso. Porque se le da toda una ínfula así como, sí, en las grandes ligas no se permite eso. Mentira, si tú veis los grandes clubes que tienen su cláusula, que tienen su comportamiento y que tienen su reglamentación interna y todo el tema, la mayoría de los grandes jugadores son tipos extremadamente indisciplinados. el tema de pueden estar con la señora o no. Como a lo que quiero llegar es que se asume que teniendo un pensamiento de carácter netamente militar, no digo que todo lo militar sea malo, que tiene que haber cierto orden, disciplina, que esté establecido en términos de autodisciplina propia de un grupo, de un equipo, pero que se establezca que los resultados en un partido de fútbol se deban producto a eso. O sea, si lo entrenamos y hacen el servicio militar y nos mandamos a Antuco, ¿ganan la Copa del Mundo? Mira, yo lo que veo es lo siguiente. Estoy de acuerdo en algunas de las apreciaciones que tú hiciste. Sí, es cierto. Aquí hay una mentalidad de jerárquica militar o cuadrada, o como queramos llamarla, en la cual se critica y se ha criticado durante los últimos años, después que Chile vuelve a los mundiales, después de la sanción que tuvo, eso de que, claro, se les da un poquito de manga ancha y los jugadores hacían y deshacían y verdaderos bataclanes se sucedían, según lo que nos decía la prensa, porque tampoco nos era muy factible que así fuera, pero eso era lo que nos entregaban. Entonces ya, y perdían un partido, ya era por culpa de eso. Por lo tanto, ya necesitaban una mano férrea, donde poco menos estuvieran encarcelados los jugadores y que no miraran para ningún lado ni miraran a nadie y que no salieran para ninguna parte. Entonces, esa situación hace de que, claro, si algún entrenador les da un poquito de libertad, como que se sobrepasaban. Y entonces tenía que volver nuevamente a hacer una cosa rígida y una cosa así dictatorial dentro del equipo. Lo cual eso tampoco ha demostrado de que gracias a eso se logren grandes triunfos. Porque no hemos sido campeón del mundo. En cambio, como bien decías tú, Toño, está el caso de Alemania, en Brasil está el caso de Holanda. Mira qué importante lo que dice Ernauta, porque a propósito de esto, hace uno o dos días salió una noticia, casi todos los noticieros, de que Bielsa había entrenado su nuevo equipo. Uh-huh. Está en Francia, si no me equivoco. El Olympique de Marsella, si no me... Si estoy mal, me corrige. Sí. Con un entrenamiento militar. Y salían entrenando. Y dice, Ernauta dice, Bielsa desmintió eso del entrenamiento militar. Hoy en la conferencia del Olympique de Marsella era un parque. Pero se le dio que el Olympique de Marsella ahora tiene un entrenamiento militar porque Bielsa los tiene así, están sumamente agotados. Yo vi una de las notas tantas que se mostraron y que no es efectiva, pero genera este imaginario de que que genera, cuando estamos hablando de fútbol, que tiene que ver con talento, que tiene que ver con disciplina, que tiene que ver con este, pero que en general tiene que ver con autodisciplina. Más que con disciplina externa, porque la verdad, ya está bien que se emule un campo de batalla, pero la verdad es eso, es una simulación. Claro. A lo más. Y a mí lo que yo creo que en un partido de fútbol lo que es importante es la disciplina dentro del partido, de la cancha. Y eso supuesto implica cohesión de claro, grupo. Y lo que ocurría antes en Chile, que se ha arreglado y para bien, es por ejemplo la típica del picado que termina sacando la roja. Pasó en el Mundial pasado, a propósito de Bielsa, el partido contra España. Nos sacaron una roja porque nos picamos, empezó el problema típico que Chile se pica y empiezan a pegar. Muchos países les pasa, también les pasó a Brasil también en este Mundial, de eso de picarse y de perder el control. Pero al final es una cuestión de autocontrol de los jugadores y de saber de que en realidad uno está jugando un partido que tiene amplias proyecciones y por lo tanto no te pueden expulsar. Eso a mí me parece esencial. Lo otro que a mí me parece esencial es que los jugadores no lleguen carreteados a un partido, obviamente, porque no va a llegar con el rendimiento al 100%. Obvio. Y eso es lógico. Pero así de que ellos tengan que vivir una vida de monje, una vida de milico, mientras están en el Mundial. Esa cuestión me parece que lo único que hace es ser más restrictivo y al final también puede generar más presión en los jugadores. Igual de hecho, aquí hay un discurso que tiene que ver con que hay estudios científicos que demuestran que cuando... Hay estudios científicos de todo. Exactamente. Claro. Tú puedes tener estudios científicos que demuestran que ese estudio científico o que los estudios científicos son penca. De hecho, hay un estudio científico que demuestra que los estudios científicos son penca. Claro. Que es muy bueno. La paradoja de la epistemología. Exactamente. Ahora, un cuento... El asunto del de ese partido, o sea, de esa, perdón, no es partido, de esa salida que tuvieron, ellos fueron con permiso. Ellos tenían que presentarse a cierta hora de vuelta. ¿Hay un teléfono sonando? A la hora. ¿Ah? ¿Hay un teléfono sonando? No. Uy, sí, esa cuestión fue muy enferma. Me dio mucho miedito. ¿Sonó un teléfono? Como teléfono, este teléfono no tiene... Ah, sí. Bueno, sigamos. No, me parece que era uno de estos que estaba acá, que se había... Entonces, que el asunto está en que ellos llegan a la hora, claro. Ahora se dice que llegaron borrachos, que llegaron mal, que venían medio enfiestados y todo lo más. Tenían la tarde libre, ellos salieron, pueden haber llegado, pero ellos no tenían que llegar a un entrenamiento, ellos tenían que llegar... para comer y después dormir y al otro día empezar las prácticas. Y al otro día en la práctica estaban todos y estaban todos bien. Uh-huh. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es esa mentalidad de, entonces tienen que estar adentro y no tienen que ni siquiera, vivir una vida totalmente cercenada? Porque no pueden tener a sus parejas. Hay varios equipos que sí llevaban a las señoras, llevaban a los hijos. Y en los momentos de relax, ellos jugaban con sus hijos, jugaban a la pelota un rato y se entretenían. Y eso les ayudaba mucho, según dicen los psicólogos que estaban encargados de esos equipos. Ahora, una cosa de que... Pueden ser que nos queden todavía algunas aristas del tiempo de la dictadura o de antes, porque este país ha sido militarizado no solamente del año 73 en adelante, mucho claro, antes. Hay que recordar de que cuando llega la educación alemana, es una educación muy militarizada la que llega, y así pues. Y eso fue a fines del 1800. Entonces, es una mentalidad que tiene el pueblo chileno de siempre. Entonces, es difícil llegar y sacarla de la noche a la mañana, pero tampoco hay que incentivarla. Y una mentalidad además que habla en contra de lo propio. A mí me parece que es como un clásico, así como el chileno desordenado. Esa creencia de que el chileno tiene que ser... De que tienen que disciplinarlo. Esa creencia de que naturalmente el chileno, y principalmente el discurso este, como el roto chileno es indisciplinado, por lo tanto hay que contenerlo. Hay que estar constantemente con el látigo. Exactamente. Sí. Y esa cuestión a mí me parece que es un discurso que se ha utilizado sistemáticamente para oprimir, se ha utilizado sistemáticamente para desacreditar sujetos... en todos lados. De hecho, ese fue el argumento que se utilizó también para traer la colonización al sur de Chile. Limitar la libertad. Claro, libertad. La colonización extranjera, porque decían, bueno, pero en realidad traigamos sujetos naturalmente virtuosos como los europeos para no tener este problema, porque los chilenos son desordenados, claro, etcétera. Y al final terminamos asumiendo eso y terminamos creyendo de que Chile no gana los partidos de fútbol porque el chileno es indisciplinado. Porque el chileno es revoltoso. Y al final, ¿no será porque en realidad no somos tan buenos para el fútbol nomás? Simplemente porque no somos los mejores del fútbol, porque no es normal y no todos pueden ser los mejores del fútbol. Y así de simple. Y de hecho Chile jugó bastante bien, yo encuentro que hizo un muy buen desempeño. A mí hubiese sido muy distinto si es que estuviéramos buscando cuál fue la culpa de que Chile... no hubiese ganado el Mundial, porque tenía que haberlo ganado. O sea, probablemente el equipo de Brasil tiene que estar buscando qué pasó antes del partido con Alemania, por ejemplo. Y a mí me parece lógico que si descubren que hay un carrete, dirían, bueno, tal vez ese carrete, claro, porque acá influyó. Acá hay, claro, dos temas. Yo voy a este pensamiento de disciplina, el tema militar, pero otro que tiene que ver con, como tú decís, nadie llega así como a jugar curado, ¿cachai? ¿Por qué no? Porque tus potencialidades no van a estar bien, pues tus sentidos tampoco, por tanto se va a ver mermado eso. Ahora, acá si uno llega, ponte a una reunión o ponte a hacer un trabajo curado, obvio, pues es parte de tu trabajo, está ahí en las mejores condiciones que podí. Uno va a llegar enfermo, otros llegan dopados, qué sé yo, pero está. El oficio de sacarlo adelante. Y ahí, claro, se establecen estas cosas de que ya, tienen permiso a llegar hasta tal hora. Y hay gente que, según este relato, habría llegado 2 horas después curado. Bueno, ahí afecta o no, porque aquí lo que está en discusión, por lo menos en este trascendido, el doble estándar. Ya, y ahí estoy bien. A mí me parece bien. Pero en doble estándar. ¿En qué? En el manejo de la situación. Esto se manejó a la interna. Y está bien. Pero no se manejó de la misma forma las veces anteriores. ¿Por qué? Porque los intereses eran distintos. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, esta reunión que hacen con los periodistas en Off the Record y con algunas cosas que podían decir y otras que no. Ya, está bien, si lo habían asumido. Pero otras veces, esa gente, que hoy día está a cargo de la NFP, fue sumamente crítica con ese tipo de cosas. Entonces, acá se generó una protección para no decir esto es lo que realmente pasó y, pucha, es un tema que estamos viendo. No se perdió el partido por eso. Y es entendible. Entonces, aquí hay un manejo que se hizo distinto al tema Borges, que se hizo distinto en términos de la era Bielsa, distinto en esto. Y eso tiene que ver también con esta cosa, insisto, que está metida. Que si tú tienes un regimiento, probablemente los resultados van a ser mejor. Está demostrado que eso no es cierto. Cierto. Que tiene, básicamente, lo que tenía un buen grupo de gente trabajando, te da mayores resultados. ¿Por qué? Porque hay más fiato, porque se conocen bien, porque los pases llegan. Ese fiato se sabe. Ahora, no me quiero extender mucho en esto, pero me parece interesante desde el punto de vista sociológico este fenómeno que ocurre no con los jugadores, sino que ocurre con un país. Digamos, ¡oh, la indisciplina! Sí. Sí, pero partido fútbol. Y acá, como dice Gonzalo Ubuntu, dice, antes del Mundial Valdía le dijo medio brasilero, cuando más carreteaba era cuando mejor jugaba. De hecho lo dijo. Sí, pues. Pregúntenle a Ronaldinho Gaúcho. Ahora, Ronaldinho Gaúcho, eso sí que adquirió cierto peso por esas técnicas. Sí, pero jugaba bastante bien. Y sigue jugando muy bien, de hecho. Sí, pues. Dice Ana Karina, con ese argumento se violan derechos laborales en la empresa. Sí, pues. Entonces, da para tema, me interesa sacarlo de lo netamente futbolístico y vámonos a una discusión más o menos. Si no, me llama la atención porque esto cada cierto tiempo lo vemos en la prensa y cada cierto tiempo lo escuchamos en los comentaristas deportivos y cada cierto tiempo la gente termina haciendo una discusión sobre el tema de la disciplina. Y que por eso al final baja del tema de cuando es como esta la lógica. De hecho, al final es una forma pedagógica lo que se está haciendo para pa reprimir a todo. Porque la lógica es, Chile no ganó el Mundial. Lógico. ¿Por qué fue? Es que hubo indisciplina. Es que el chileno es indisciplinado. Si fuéramos disciplinados y si fuéramos todos milicos en Chile, Chile sería el campeón del mundo y Chile sería un país desarrollado y Chile seríamos los mejores. Por lo tanto, tenemos que culparnos y pegarnos una piedra del pecho porque somos indisciplinados y somos malitos. Y tenemos que mejorar. O sea, yo creo... Es la autodisciplina, que tiene que ver con una cosa convocada en términos de cuáles son las cosas que hay que hacer y no hacer. Y eso está establecido. Por supuesto. Pero un conjunto, pero que no sé, porque termináis diciendo con mi general esta hueá no ocurría. Es como... pasa ese tipo de cosas. Y discúlpame, en la dictadura las elecciones eran acuáticas. Sí. Y había mucha indisciplina, dicho sea paso también. Entonces, había indisciplina en los propios organismos de seguridad que se la pasaban entre jalando, tomando y en los toples. Pero está esta imagen prusiana, impecable, que para la parada, que sale el caballero con una capa, impecable. Esto es un tontera. En definitiva... acá hay un problema que lo tiene un país, que tiene que ver con varias cosas. Es como el tema del rendimiento, o sea, no le importa cómo te eduques, ni los contenidos pero tienes que llegar temprano al colegio. Exacto. No, si usted llega tarde, no, esto no se lo van a aceptar en el su pega. El uniforme tiene que estar el perfecto. El uniforme perfecto y todo el cuento. A ver el pelo, yo recuerdo un colegio en el que fui, te revisaban el pelo, la uña y todo el tema. Mm. Para, si pues, esa, de partida esa bueno no hace más inteligente. Ni nos hace educarnos mejor. No, pues. El conductivismo llevado a niveles que en este país hasta el día de hoy se hace. Se entiende como la buena educación eso. No, que mi hijo va en un buen colegio. Ahí no aguantan cosas. Puta, de buena primera, a lo mejor mándenlo al servicio militar, pum, a la premilitar, que por ejemplo allá en para el lado de Alagante, Peñaflor, ahí hay una. Sí. Y que mandan, en definitiva, cuando ya no tienen opciones, así como ya lo han echado de muchos colegios, mandemos a la premilitar. Pobrecitos. Gente muy brillante sale de ahí. Entonces, que en definitiva, Chris Yes Men nomás. Ah, que te digan sí a todo, listo. No cuestiones. Sí. Entonces, igual ahí hay un tema. El fútbol funciona a veces como caja de resonancia de la sociedad, por eso de una u otra manera los países se ven representados en su equipo, porque se supone o se ha alimentado este imaginario de que representan la realidad de un país. Todos eso, sabemos que no están así. Está toda esa mitología de que los alemanes son un equipo disciplinado, como es Alemania, de que Italia es un equipo temperamental, como son los italianos, y al final te das cuenta que hay dos cosas que son falsas ahí. De que, número uno, de que el equipo representa lo que es el país, y segundo, lo que es el país, porque en realidad tampoco generalicemos sobre las características de un país, eso también es ridículo. Al final, pero se han generado los mitos y se han construido imaginarios a propósito de relatos y de discursos que son repetidos mil veces. Uh-huh. ¿Qué pasaría aquí si Chile ganara el Mundial de Fútbol y la copa se les cae y se les rompe? España. Alemania. Claro que fue la réplica, no fue la copa. Siempre es la réplica. Es la réplica la siempre, que. Sí, hay una réplica que se le entrega a las selecciones. Sí. ¿No? A España se le cayó, en un momento. ¿Sí? Bueno, la pasó ayer. Se cayó, pasó el bus por arriba. Ah, claro. Hay una copa. Pasó. Pero la copa, esa no fue la Copa del Mundo, fue la Copa de Europea. Fue una Copa Europea y también fue la Copa del Mundo. De hecho, cuando la Copa del Mundo se cayó y se partió, se repartió una parte. Sí, claro. Y en cambio la de Alemania, la de última de acá de Brasil, que están en la plaza ya. Los alemanes se les cayó y se les quebró el pedestal, un trozo de la parte del pedestal. Y no hubo escándalo, y a nadie se lo llevaron preso, ni nadie se pasó a las inferiores y ni ningún problema, po. Uh-huh. Bueno, un accidente que pudo haberle pasado a cualquiera, se les cayó la copa. Pero si hubiese pasado acá, ay, ay, ay. Acá nos invaden, po. ¿Qué nos invaden? No sé, nosotros mismos, po. El ejército de los cascos verdes de la FIFA. No invade, no es chiste. Sí, me acuerdo cuando fue este conflicto, cuando surgió como la ciencia odontológica en Chile, fue para descubrir este caso cuando se robaron, se supone que hayan matado al embajador de Austria, de Prusia, no me acuerdo, a principios de siglo. ¿Ya? Y eso le daba a Prusia el derecho de invadir a Chile, po. Entonces, de hecho, gracias a que llegó un dentista y logró hacer como el perfil de los dientes, y descubrió que en realidad el que estaba muerto era el mayordomo de la embajada y no el embajador, y el embajador se escapó con la plata. Yes. Descubrieron, pero hasta ese momento, Prusia, si no me equivoco, Prusia o Alemania, no me acuerdo cuál era el nombre en ese momento, estaba decidido a invadir a Chile porque habían matado al embajador. Así, por una cuestión así. Mm. Listo. Eso era motivo para invadir, y querían invadir, de hecho, la Patagonia. Se descubrió gracias a esto que no era, pero a ese punto, digo, que acá en Chile cualquier cuestión es... Acá no, yo creo que con la Copa del Mundo probablemente nos echen por 20 años los mundiales, eso sí. Nos dejen sin, no sé... No, pero además de todas las sanciones internacionales que podrían venir de parte de la FIFA y no sé qué parte de más, la ONU. Pero también vendría un problema interno. También, pero claro. Pero ¿cómo? Ah, ya, este equipo no juega nunca más. Sí. Nos sancionamos. Claro, porque esa mentalidad así cuadrada de que tenemos que ser más papistas que el Papa, entonces nos lleva a esto. Sí, pues no, por eso, es que al final esa es la lógica, al final estamos viviendo en una lógica y una dinámica que creemos que la disciplina nos va a redimir como pueblo. Y la disciplina, refiriendo a la disciplina prusiana militarizada, porque claro, lo que dice el Toño, yo encuentro razón, cuando es la autodisciplina, cuando es la responsabilidad ante una cosa que uno está haciendo, pero bajo sus propios parámetros y bajo los parámetros que uno considera que es lo necesario para dicha labor, porque no toda labor tiene que ser militarizada. Es el primer absurdo de todo. O sea, estamos jugando fútbol, no estamos invadiendo y haciendo un ejército. Entonces, ¿por qué hay que tomar una disciplina militar para algo que no es militar? Eso es lo primero. Lo segundo es que la disciplina tiene que ser autodisciplina y que no tenemos que creer que la disciplina militar es la forma para mejorar este país ni nada por el estilo, sino nos vamos a meter al final en un sistema de opresiones más terrible, porque al final la disciplina militar lo que implica es que hay superiores que pueden hacer y deshacer y que uno tiene que simplemente desobedecer sin tener voluntad propia. Al final lo que hace la disciplina militar... El peso del mando, no hay cuestionamiento al peso del mando. Exactamente. Uh-huh. Al final yo tengo que obedecer. Me dicen, oye, dispara, disparo. Uh-huh. Y listo. Hasta ahí. Y eso es lo que nos quieren meter como idea. Es la verticalidad del mando. Exactamente. Claro. Entonces, al final nosotros somos peones. Y así, por supuesto, Chile va a funcionar bien y todos vamos a ser felices. Y lo mismo que dice la Ana Karina, así que nos adoptamos esta cuestión internamente. Después el jefe de la empresa nos va a decir, oye, pero es que en realidad sé que han bajado las ventas, así que vamos a hacer disciplina militar y esa es la forma, porque así vamos a surgir. Y se terminan creyendo esa cuestión y al final uno termina siendo mando, o sea, termina siendo mandado. Ojo, que eso no es necesario que digan de que vamos a hacer una dictadura, que vamos a hacer un estamento militar. No es necesario. Lo hacen. Sino que, pero se hace, en pero todas claro, las empresas pero, se pero, hace. Pero en la cual el jefe dice, no, esto tiene que ser así. Usted tiene que llegar mañana media hora antes. Usted tiene que... No, claro. Y todos dicen, bueno, sí, porque si no pierde la pega, y si pierde la pega, ¿con qué va a pagar toda la tarjeta? ¿Con qué va a pagar el arriendo? ¿Con qué va a pagar el colegio de los niños? ¿Con qué va a comer? ¿Con qué va a tener plata para poder ir a trabajar? Claro, no, si eso lo entiendo, pero el tema es que además de que uno y del que lo están mandando lo justifique, si eso es lo que me parece más terrible, como claro, decir, sí, pero es que en realidad igual que en el fútbol, no sé, volviendo a la casa, hoy me mandaron, me dijeron que tenía que llegar media hora antes porque hay que hacer cuestiones, y dice, sí, pero debe ser igual que el fútbol porque en realidad para que esto funcione bien tiene que haber disciplina militar y en realidad el jefe lo está haciendo bien y es lo correcto. Claro, y cuando naturalizáis eso, ya te fuiste a la cresta. Pero si ya eso está naturalizado, por eso te digo, sin necesidad de pensar de que es una actitud militarizada, pero se está haciendo y se hace, y la gente funciona así. Porque sabe que si no, viene la sanción. Claro. Y la sanción, frente a la sanción, no tiene ningún parámetro para poder sobrevivir. Más todavía cuando él está trabajando o ella está trabajando en una entidad en la cual hay una serie de empresas que están coludidas entre ellas, digamos farmacias, digamos recolectores de fruta, digamos, bueno, un montón. Tú tienes un problema con el patrón y el patrón te echa, tú te vas. Y no encuentras pega en ninguna otra parte, porque pasa a las listas negras, pasa en los portuarios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona? No le queda otro camino que aceptar las reglas que te están imponiendo verticalmente de parte del patrón o de parte del jefe que tienes. Sí, es que... Entonces, esto lo llevan también al fútbol. Claro. Donde tiene que ser igual. No, a mí me parece complicado. Que, claro, es complicado e insisto, lo que uno tiene que hacer es no naturalizar estas situaciones y cuestionarlas. Y claro, y cuando uno acepta en el fútbol, yo insisto que el fútbol es como la primera llave de pasada de muchas actitudes que uno termina naturalizando y aprobando a pesar de que son reprobables. Pasa mucho en el fútbol, así como... Pero sí, más triste cuando tú los criticas y tú estás viviendo dentro de tu empresa esas mismas situaciones también, y las aceptas. Claro, también es terrible eso. Claro, pues es mucho más triste. Pero claro, por ejemplo, pienso en el fútbol, por ejemplo, gente que habla en contra de, por ejemplo, de este discurso machista, de desprecio a la mujer, pero no tiene ningún problema en tratar de madre, zorra y monja al equipo contrario, considerando que lo femenino es negativo. Claro. Y no tiene ningún problema. Porque ese es como un espacio en donde se permite o donde pueden entrar estas naturalizaciones. El problema es que a veces sale de ese espacio y es normal, y al final dice, ah, no, pero en realidad todo tiene que ser así. Y eso pasa con el fútbol. Y cuando los que piden disciplina o los que entran en este discurso de la disciplina, al final van a exigir disciplina o van a creer que la disciplina es buena en todos los ámbitos. Si están hablando de que la disciplina militar es buena para el fútbol, que es un ámbito tan distinto a lo militar, después vaya a decir que la disciplina militar es buena para todo, para la casa, claro. De que para cualquier aspecto, no criticar, porque la disciplina militar finalmente, o los principales aspectos, no criticar, no poder interpelar, no poder decir, es tener que simplemente obedecer, y eso va a quedar naturalizado y vamos a quedar como en una sociedad de milicos. Y eso me parece terrible. Y yo creo que además le quita sentido a todo. De hecho, lo que dice Valdivia, no encuentro razón. No sé. O sea, si uno está más relajado y si uno está en un lugar más relajado, probablemente, y lo más lógico es que haga las cosas mejores. Bueno, es bastante lógico eso. Que estar en un lugar donde te están estresando, donde te están presionando, es probable que uno haga mejores las cosas en un espacio donde uno marque sus límites y uno responsablemente sepa de que en realidad uno tiene una misión, que en este caso el fútbol ni siquiera es tan importante, a pesar de que muestran como si fuera vida o muerte, pero uno, sabiendo la misión y la importancia de la misión que tiene, tiene que tomar las medidas necesarias para que esa misión funcione. Y eso lo puede hacer uno, y eso tiene que aprenderlo a hacer uno. Uno, cuando le toma el valor a las cosas, sabe que tiene que tomar ese esfuerzo, y por lo tanto, por ejemplo, si es que no tiene que irse a carretear el día anterior porque tiene que hacer algo importante, lo va a hacer porque sabe que es importante lo que está haciendo, porque le encuentra sentido la cosa. Pero acá esta cuestión de estar obligándote a vivir militarmente, porque además considerando que el partido de fútbol es de vida o muerte, me parece que es una exageración terrible. Así es. Deja la discusión este tema, que yo cacho que va a estar comentándose un buen rato, entendiendo, y me quedo con algo que dicen acá. Dos cosas. Una, entre más amargados, más militarizados, más productivos somos. Nuestra cultura no era así antes de los colonizadores. Salud por eso. Y agrega, estoy citando a Ana Karina, es verdad, en las oficinas hacer horas extras sin que las paguen es bien visto. Es compromiso con la empresa. Claro. Sí, es cierto la cosa. Cierto. Un saludo para Ana Karina. Sí, tiene toda la razón. Tiene que ver con eso, tiene que ver con parte, y por eso insisto que esto, más que una discusión típica de fútbol, es una discusión sociológica, de revisarnos un poco más o menos cómo estamos y cómo somos. En ese contexto, saliéndonos el tema del fútbol, estaba leyendo algunas cosas. Acá, bueno, hubo un aviso de bomba en el Liceo de Aplicaciones. Ah, pues dijeron que estaba el enjambre. Estaba... No, eso era, me parece, que el Rural lo dijo por el tema de que había habido un problema en la señal. Ah, ya. Leve, porque dijo, ya se arregló. El enjambre vandálico de niños bichos. Oye, pero justo lo dijo. Sí, no, pero fue un poquito más temprano ya a esta altura. Y hubieron también enfrentamientos, me parece, afuera del del Liceo Barros Borgoño, allá en San Diego. Estoy leyendo que la OTAN se muestra dispuesta a estar en Ucrania para apoyar al gobierno ucraniano de los ataques de Rusia. La OTAN, tan buena gente. Saludos para Estados Unidos y su gente. Hoy es 7, me parece que hoy día está la conmemoración de Manuel Gutiérrez, si no me equivoco. 7 o 8. Si alguien me confirma, bueno, lo confirmamos en dos tiempos, o sea, no demora muchísimo. Ahí está viendo. Estaba hablando recién, por eso me fui un poco con nuestro invitado, que algunos venían en camino, así que no sé si alcanzarán a llegar al programa, pero vamos a tirar la entrevista igual después, que tiene que ver más o menos con el proceso que ocurrió con Pimalquén, particularmente. Vamos a estar hablando con uno de los huerquenes de la comunidad de allá. sobre esta situación que hemos estado revisando constantemente. Lo decíamos al principio de este programa, como era también en otro sector, en otra zona. Estamos hablando ahora de la novena, estamos hablando del otro. ¿Qué región esa quedó para el sector de Valdivia? En la Ríos. Quinta. O sea, décimo quinta. El número no me lo sé. De los ríos. Y tiene geografía. ¿Cómo puede ser que Mapamundi no sepa dónde queda? Es que yo soy del mundo de las 12 regiones y la metropolitana. ¿Mapamundi? ¿Qué pasó? Mapamundi. Tienes que actualizarte, bo. No, que lo encuentro terrible y pero de una ironía tremenda de que el rostro del documental llamado Mapamundi, donde solamente hay mapa, no sepa. Eso es terrible. Yo voy a poner un reclamo contra el documental. El 27 de agosto, parece. Parece. Lo de Manuel Gutiérrez, sí. Sí, humor diferente. Jaro Azul dice, escuché en el kiosco que el kiosquero decía que la cuarta traería la bomba mañana. ¿Debo temer? Al buen humor, oye. Cierto. Hoy acá han habido peores chistes en todo caso. Bueno, sí, hoy aquí, día en la aquí, mañana aquí, hubo. Tenemos que ser honestos, que hemos tenido peores tallas que eso. Región de los Ríos, la 14ª. Sí. Gracias, Lucián. Manuel Gutiérrez, 25 de agosto. Muchas gracias. Perfecto. No, ¿por qué lo preguntaba? Porque la salida, entre comillas, de el barrio Borgaño tendría relación con conmemorar el asesinato de Manuel Gutiérrez. Por lo menos lo que estoy leyendo que me llega por acá. No sé qué tanto será eso, pero por lo menos lo que llegó es eso y lo retransmito a ustedes. Cosa importante en Chile. Bueno, Tarut bloqueó a Farca y Farca bloqueó a Tarut en Twitter. Tema país. No, hay otro tema país que es muy, muy bacán. Escuchen esto. Pueden reírse tranquilamente después. Parte del equipo de Viste la Calle, te preguntará qué mierda es Viste la Calle. Viste la Calle. Es una agrupación que está preocupada sobre la moda en Chile. ¿Ok? Ya. Parte del equipo Viste la Calle viajó hoy al Congreso Nacional para ser recibido por la diputada Marcela Sabat, quien está interesada en escuchar las problemáticas del sector de la moda en Chile y así poder generar políticas públicas que vayan en su apoyo. Lo consigna el fracaso hoy en problemas del primer mundo. ¿Cuáles son los tremendos problemas que debe tener la moda tremendos, en Chile? Son terribles. Para generar políticas públicas en la moda. Hay que darle preferencia, yo creo, suspendan todas las leyes. Hay que potenciar el color azul, se viene este verano. Los colores turquesa. Encuentro. Rula pregunta si viste en la calle no es el brazo armado de los hipsters. Oye, dicen por acá, dice, oye, ley Farca, hay una ley, ay, buena, te vi horrible. Ahí hay que preguntarle a Silver a Farca si van a hacer una ley. Oye, yo pensé que esto era broma y era verdad. Era verdad, qué increíble, ¿eh? Qué bueno. Problema de Chile real, po. Sí, po. No, con eso estamos. O sea, nosotros quedamos en cana. ¿Cómo andamos vestidos? Pues estamos claros. No, estamos perdidos. De hecho, yo creo que no. De hecho, yo creo que la ley es en contra de nosotros. Vamos a tener que andar detenido por mal gusto. ¿Así imagináis que hay una ley de detención por mal gusto? Sí. De hecho, tienen Twitter. Estoy mirando. Ay, qué bueno que esté en inglés. Muy, muy bien. Viste la calle. Está en inglés. Sí. Chilean website of fashion trend and street style. Sitio web chileno de moda, tendencia y street style. Moda, estilo callejero. O de la calle. Escribo en Instagram, viste la calle. Estoy revisando aquí cosas para saber si esto es efectivo o no. Marcela Sabat ya lo sigue. De hecho, ya podría ser ahí. ¿Y no se refirieron a si estaba bien vestida o mal vestida Marcela Sabat? No, Marcela, topísima. ¿Topísima? Topísima. Hasta en la marcha que fue a Palestina, por temas de ascendencia, topísima. Eso es raro, por la marcha de Palestina igual, porque de repente va así un Sabat así. ¿Es pariente del Pedro Sabat? Sí, po. E hija. Hija. Sí, por eso es que salió. Yo diría, ella es una, pero no, porque eso es feo. Una hija de Pedro. Sí, una hija de Pedro. Una hija de Pedro. ¿Me equivoco o estoy diciendo algo que totalmente es cierto? Una hija de Pedro, Sabat. Sí, pues de hecho, gracias al team matonaje de carteles, en parte ganó también la elección. O sea, ahora no, pues, pero la primera, la que ganó contra Oye. Otro, tampoco muy honrado Álvarez, lo ganó por eso. Oye, y era verdad, parte del equipo está en su Twitter, está fechado el 6 de agosto, ayer, a las 14:52, parte del Congreso, en Instagram lo subieron, obvio, obvio. Que lo van a subir en Twitter, no, en Instagram, pues si deben tener cuenta y quiere tener muchos seguidores, te apuesto. Pero bueno, parte del equipo de Viste la Calle viajó hoy al Congreso Nacional para ser recibido por la diputada Esther Saá. Y ahí está en Instagram puesto... Notable. Problema bueno, del Chile real. Respecto a Instagram, el primer congreso de Revolución Democrática fue fotografiado ampliamente en Instagram. Qué bueno. Me alegro muchísimo por eso. Digámoslo. Sí. Oye, ¿pero qué esta página? ¿Qué es esto? ¿Por qué puse ese link? Me siento mal ahora. De hecho, tengo que subirlo. Que me parece. Viste la calle. Oh, ahí está la foto. Déjame armar el... Oye, qué estilo, Marcelita. Oye, el tipo tiene como una chaqueta así bien, y el peinado le da su onda, así como chascón, esos lentes hipster de esa chica. No, oye. Sí. Yo me siento un mamarracho al lado de ellos. Sí, no tenemos estilo. Ojalá el Estado nos eduque cómo vestirnos, que haga políticas públicas, de que, no sé, pues. Sí, así, el invierno tiene que usar una chaqueta, aunque se cague de frío, ¿viste? Pero esta es lo que se llega. ¿Ah? Oye, menos mal que existen grupos así que nos muestren la luz. Derecho a vestir. Claro. Oye, esto, a propósito de Gendelman, esto supera, así, 10 veces. Oye, pero podrían hacer ahí con Dávalos, tal vez, aunque no sé si Dávalos viste muy bien. ¿Con el arito en la oreja, el hijo de Bachelet? Elige vestirte bien. Elige vestirte bien. Claro, como la otra decía, elige comer bien, claro. Ahora elige vestirte bien. Sí, pues. Uh-huh. ¿Eh? No está mal. Sí, no, estoy asombrado y maravillado de esta página web. Ahora voy a poder buscar mi estilo. También, que tanto eso estaba llorando. Claro. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo. Puedo poner eso, de hecho. Podríamos, pero no lo vamos a hacer. No, encuentro notable esto. El problema del Chile real, po. Yo encuentro que eso es muy, muy emotivo. Y uno jurando que era broma. No, pues, era verdad, po. Y capaz que aprueben una ley y tengan unos cuantos millones ahí para poder hacer una buena publicidad acerca de lo que se debe llevar en vestimenta en este país. Sí, pero me imagino política pública, ¿qué? ¿Qué podría hacer en términos de política pública, en términos de moda? ¿Qué se te ocurre así? No sé, pues afiches en la calle así grandote que digan, vístase bien. Se me ocurre. ¿Ya? ¿A ti qué se te ocurre? Prohibir mal gusto. Hacer políticas de persecución a la gente que esté mal vestida. Mandarlo a detención, sacar multa. Yo creo que es un parte a quien esté mal. O sea, por ejemplo, el que está usando el color de moda del año pasado, esa persona debería ser La muerte. Parteado así. ¡Pah! La muerte. Menos que justifiquí ante un, no sé cómo debería ser, un juzgado de estilo local. Un juzgado de estilo diciendo, no, pero es que en realidad mi estilo es vintage, no sé cuantito, y estoy intentando poner una tendencia. Ahí ahora, tal vez te pueda sacar el parte. La gente que trabaja en la atención al público, ya sea en la parte pública o privada, va a tener que tener una tenida diaria distinta. No pueden usar el mismo uniforme durante todo el mes o durante toda la semana. Que en el invierno les dan un uniforme. No, va a tener que ser un uniforme diario. Cosa que se vea que hay... presencia y hay bien vestir en la gente. Por ahí podría ser también. Los que trabajan en los bancos, los que trabajan en la atendiendo en la, ¿cómo se llama? ISAPRE y en todas las cuestiones. Sí, estoy teniendo el registro, estoy acá armando este. O tal vez, claro, para las ropas, por ejemplo, de funcionarios del Estado, tal vez ahora van a tener una moda. Tal vez van a tener estilo, no sé, por funcionario del Estado 2014. Claro. Con los colores, probablemente con un corte mucho mejor. Pues tal vez sea algo así, pues. Tal vez. Imagínate si es que a los pacos les ponen moda, pues, por ejemplo. Claro. El uniforme de carabinero del 2015, así. Pero, ¿cachai? Con el color de moda, con un corte mucho más chic, no sé, pues. ¿Para qué vamos con cosas? El uniforme de la Guardia de Palacio ha cambiado como 3 veces en los últimos años. Ha sido diferente. En una época era con corbata, ahora no usan corbata, es cerrado, es más como militar. Esos cambios se hacen, po. Sí. ¿Por qué no podrían hacerse en los otros estamentos? Exacto. Sí, yo creo que el tema acá, probablemente que nosotros somos unos intolerantes, puede ser, como diría Karl Popper. Reclamamos el derecho a ser intolerantes. Como decía Karl Popper. Como decía Karl Popper, el gentleman. Quería pedirle un tema, yo creo, Intifada, José Miguel. Ok, lo tenemos presente, aunque ya esté tarde la tanda musical. Sí, pues llegar así. Oye, saludo a mi papá, que los amo, a mi amado hermano, a mi compañera que me ama y a mis hijos que son el amor mismo, el Rula. Nos pide ahí. Saludos. Y criticando, saludos. Obviamente, Mapamundi, perdió en el tiempo espacio, culpa de la proyección geográfica desactualizada. ¿Quién puso eso? No lo veo. ¿Quién me está pelando acá? ¿Dijeron que el Rula? No. Ah, no. Yo no sé dónde lo encontró eso. Parece que están mandando por interno. Peladores. Bueno, un saludo para el Rula y toda su familia. El Rula dice, viste, la calle es como el brazo armado de los hipsters. Sí. Oye, y las chicas de Sin Transar nos mandan el acto del 22, el tema de Manuel Gutiérrez. Sí. A 3 años de asesinato de Manuel Gutiérrez, fin en la justicia militar. Esto en la plaza Miraflores con la Alameda, costado del Cerro Santa Lucía. Va a estar Francisco Villa, Joaquín Figueroa, Cecilia Concha, Grupo de Hip Hop Creando Vida, BH2O, Bihipología, Chinoy, Trova, etcétera. Convoca a la familia de Manuel Gutiérrez, Comité por la Justicia de Manuel Gutiérrez. ¿Cuándo y a qué hora? Te estoy diciendo que el 22, la hora de agosto, no sale la hora acá. El 22, a las 18:30, estoy mintiendo. Está ahí en pequeñito, pero está. Está ahí. Bien vista la moda. Hay gente que sabe, debería educarnos, que políticas públicas. Muerte, no sé, pues, hoy está encapuchado. No, pues, con esa pañoleta no, pues esa no se lleva. Preso. ¿Cachai? Mm. Hay que tomar con las cosas con estilo. Pues. Oye, pues tal vez la capucha, el encapuchado podría ser, claro, tal vez haga una modificación a la ley Hinspeter, la lancen de nuevo y que no se permitan capuchas sin estilo. O sea, uno puede ir encapuchado a la marcha, pero siempre cuando la capucha sea con estilo. Veo que eso tal vez andar encapuchado, tal vez el problema era andar encapuchado sin estilo. Yo propongo eso, así como... La capucha... No, pero me parece increíble esto. Por parte del equipo de Vista de la Calle viajó al Congreso Nacional para ser recibido por la diputada Marcela Sabat, quien está interesada en escuchar las problemáticas del sector moda de Chile y así poder generar políticas públicas que vayan en su apoyo. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué bacán! ¡Qué bueno! No, yo me siento hasta culpable de andar vestido como amarracho como ando. Y andar siempre con la misma pilcha. Debo decir, yo estoy vestido con exactamente la misma ropa de ayer. Yo tengo la misma ropa de hace como 2 años. El calzoncillo lo cambio, hay que decir. Ah, ya. En mi defensa. Está bien, está bien. En mi defensa el calzoncillo lo cambio. Eso se cambia todos los días. El resto puede continuar imperecederamente. No, sí, pues nos van a echar, pues. Nos van a exiliar a tal vez a una colonia penal del mal gusto. No hay que pasar ni cerca de la sede de estas gentes. Oye, y hablando de cosas graciosas y cómo vestir a la moda y ese tipo de cosas, Gendelman y todo el tema, Bachelet, po, se mandó una. De hecho, les bajo el audio y la escuchamos al tiro. Es un bacheleticosa. Bacheleticosa, bien. Empecemos, pero aquí hay gente que se enoja con eso, porque no, pues hay que molestar a la derecha nomás. Mm. Oye, la izquierda no, pues compañero. Y después voy a ver cómo se compañera presidenta, no hay que tocarla. Compañera Bachelet. No, se manda unas tallas de aquella. Y quiere decir que está muy actualizada con la realidad, que revisa la encuesta, ve cuáles son los programas más vistos, todo el tema. Una tipa que sabe, po. Sí, no es cualquiera. Ropa de moda, implante de senos para todo. El pueblo de Chile es muy feo. Ayúdennos. Esa gata mañosa. Elige vivir hipster contra el Estado y el capital sin perder tu estilo rebelde casual. Que la revolución no te pille mal parado. Exacto. Ernauta. Exactamente, sí, ese es el punto. O sea, si la revolución no es con estilo, no es mi revolución. Ese es el lema de este, ¿cómo se llama este grupo? Se me olvidó. Viste la calle. Viste la calle. Viste la calle. No, y me decía así como street, callejero y toda esa vaina. Así como, oye bien, po. ¿Qué política se le puede ocurrir a Viste la calle? ¿Qué puede hacer? Yo elige vivir hipster, sería una nueva política pública. qué cosa más loca. Ahora, topísima Marcela Sabat. Y ese collar, le darle el toque. Bueno, no, sí. Ropa de marca, po. O sea, la paisana no se viste nada en patronato, po. No, po. Eso debería estar penado, ¿viste? Y ahí, ¿cómo lo hace? Hay una contradicción evidente ahí. Mientras se baja el breve audio que les quiero hacer escuchar para seguir en este ánimo festivo. Michelle Bachelet habló. Usted dijo, se pronunció sobre la educación y todo el tema. No, para eso tiene vocero y cosas así. ¿Se pronunció así, para decir que estaba a favor de Guarelo o de hecho, Bianchi? De hecho, Quiroga sí, dijo que estaba a favor de Bianchi. No. Le puso nuevo nombre a Lizalde. Esa es la noticia. Ah, muy bien. Ahí vino, ¿cómo le puso? Bachelet. No, dejemos en el misterio. ¿Quieren escucharlo ya? Pues queremos escucharlo, pero queremos que... voy para allá. Ahí, en eso estoy. Acá está. Tutum, turum, turum, turum, turum. Acá está. Lo pongo al tiro. Si me aguantan un metro, lo pongo aquí al tiro. Bajemos esto. Vamos aquí. Bachelet. Ojo con esto. Naturalmente, saludar a nuestra versión chilena de ONUR, como le dicen algunos, al ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde. Yo le estoy dando la espalda, así que no sé si se puso rojo, no tengo idea. A la querida alcaldesa de Santiago, señora Carolina Tohá. ¡Ay, hueveando! Deja escucharlo de nuevo. Por favor. Sherizade, ¿qué pasó? Voy a dejar esto en loop durante toda la tarde. En la radio. Naturalmente, saludar a nuestra versión chilena de ONUR, como le dicen algunos, al ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde. Yo le estoy dando la espalda, así que no sé si se puso rojo, no tengo idea. ONUR, pues bueno. A la querida alcaldesa de Santiago, señora Carolina Tohá. ONUR, po. ¿Cómo busca la simpatía? Sí. ONUR, po. ONUR. ¿Cómo podí? Para estar más cerca del pueblo. Entreviste la calle y Bachelet. ONUR. ¿Qué es eso? ¿Y en qué actividad fue eso? En una actividad oficial. Si está ahí República de Chile, está ahí con el micrófono, atrás están los de siempre. Esa gente espontánea que llega ahí a apoyar a Bachelet siempre. Todo muy, muy. No, si está la gente, viste la. Mira a esa señora, esa chaleca le queda mal. Aparte está como sobrepeso, presa, un parte. Mira ese cabro, esa chaqueta está pasada la moda. Así que. Ahí está el. Bachelet, subiendo punto, diciendo, yo estoy con usted, señora de la teleserie. Así es. Usted que está enajenada viendo Las Mil y Una Noches por el canal, primer canal privado de Chile, Megavisión. Mega. Sigue enajenada con ONUR. Sigue enajenada con ONUR. Quedó sí. Sin habla nuestro propio ONUR. Oh, como te están... diciendo. Sí. No, pero sí. Ahí me trataron de ONUR acá. Exactamente. En este mismo lugar. Fuera de broma. ¿Qué? La gente nefasto sindicando a este terrorista que está acá. Oye, menos mal cambiaron la foto después. Estaba muy buena. Estaba muy buena esa foto. No, ay, yo prometí venganza y lo digo acá a través de la línea de la radio, lo digo, ¿no? A través de esta señal. De este... Naturalmente saludar a nuestra versión chilena de ONUR, como le dicen algunos, al ministro secretario general de gobierno. Ay, Dios mío, voy a escuchar eso eternamente. ONUR, po. Qué bueno que tenemos la versión chilena de ONUR de vocero, po. Pero viste que tenemos estilo y tenemos moda en Chile. Tenemos a un ONUR de vocero de gobierno, probablemente ahora lo van a vestir con estilo, gracias a este nuevo trato que hay con la moda. Así que, bien, po. Ya comenzó el cambio. Ya comenzó, po. Me parece muy bien que esto esté. Todavía no sale la ley y ya la están poniendo, sí, en práctica. Po. Un país con estilo. Vamos a dejar. Tal vez no derrotemos la desigualdad, tal vez no tengamos educación de calidad, tal vez no logremos nada. Pero vamos a tener estilo. Y eso es lo importante. Teniendo un guapo vocero de gobierno, vistiendo la moda. ¡Qué felicidad! Estoy orgulloso de ser chileno. Sí. ¡Qué bueno! Esperemos que no se vuelvan a repetir situaciones como... ¿Te acuerdas una... no recuerdo si fue una ministra o un ministro que llegó... ministra que llegó con los zapatos cambiados? Ya. Pues, ¿te acuerdas? A mí me ocurre sí. Frecuentemente. Iba con un zapato de un color y otro zapato de otro color. A mí me ha ocurrido, debo decirlo, varias veces, así como salí. Yo, si hay alguien que no cacha nada de moda, acá. No, sí, el problema es cuando tienen distinta altura los zapatos, porque ahí te puede generar un dolor de espalda no menor. Oye, pero estuvo chistoso el saludo a Elizalde. Acá vamos. Naturalmente saludar a nuestra versión chilena, no de ONUR, de como le dicen algunos, al ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde. Yo le estoy dando la espalda, así que no sé si se puso... ¿Y esa es una talla de doble sentido? Yo le estoy dando la espalda. yo no sé si está rojo, como Máximo imitando, Máximo, acá. No, te pasaste. Oye, eso es muy de Piñera. ¿Piñera tenía este tipo de humor? Sí. Conocía esas tallas. Bueno, ¿ah? Talla, pues, igual hay que decir que la talla Rajoy fue maravillosa. O sea, bienvenido al... A cómo era el mundo desarrollado, a un país mejor, no me acuerdo cómo le dijo. Como diciéndole acá donde está la crisis económica, así que bienvenido. Así. Esa fue buena, hay que decirlo. Esa fue chistosa. Sí, igual, sí, bueno, The Clinic debe echar mucho de menos a Piñera. Pues, sí, claro. Ya se le acabó el humor, po. Ahí tenía una mina de hechos que podía ir sacando y sacando. Sí, y publicaba toda la semana alguna... Claro. Bueno, aparecieron el Piñericosa y todas esas cosas. Ahora que claro. Están tan amigos con Bachelet de Clinic y que le ha hecho tantos favores a Bachelet, podrían pedirle que por lo menos siga haciendo un par de Bachelet-cosas para, no sé, vos, para pa tener noticias. ¿Le aclaro? ¿Sí? Lo subió de Clinic. Es parte del trato, pues, le dije. No, pero es que esto es cercano a la dueña de casa, vos. Claro, claro. Sí, esto es una forma. No, pero lo subió de Clinic. Pero esto para mí es muy, muy Piñera. Acá todo para decir, ay, que tiene mal sentido del humor y todo el tema. Con Piñera era, ay, que desubicado, el presidente lo hace esa talla. Pero todos sabemos que cada uno defiende su pega. Claro. Está bien ahí, si tampoco uno se la tira tan profundo. Pero es chistosa. Bueno, hemos tenido cosas graciosas el día de hoy. Gendelman, viste la calle. Oye, sí. Bachelet, Elizalde, ONUR. Ahora todos lo van a molestar. Hay ministro uno y se va a poner rojito y todo eso. Súbale los bonos a... pero decirle ONUR, pojan. Si hubiese sido de un hombre a una mujer, estarían todos hablando de machismo. E igual abuso de autoridad. Obvio, acuérdense cuando alguien por ahí habló de la Gordi y quedó la escoba, po. Sí. No, aquí todos van a decir, no, son graves, no saben tomar el humor y todo el cuento y así demás. Pues somos terriblemente graves. Pero no le ha pasado con esto. Hoy día en la mañana nos trajo cosas muy alegres. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Y Peña y Lillo quién vendría siendo? Peña y Lillo. Yo debo reconocer que no he visto la teleserie. Sí que no sé. No, porque aparte nunca caché los horarios, aparte que nunca me llamó la verdad la atención. Y por si no saben, Cherizade muere en el último capítulo. ¿De qué teleserie estaba hablando? Las Mil de una Noche, teleserie turca. Viste que ahora vino como la oleada, más encima, justo en un mal momento para ciertos canales con apoyo a la comunidad judía. Está lleno de teleserie ahora con cierta temática... entre comillas árabe, entre comillas, porque tiene que ver más con temas de musulmán. Caso de Turquía. ¿El final es tan obvio? ¿Tan obvio? Muere Cherizade. Si no me cree, lea... bueno, es que una teleserie relativamente antigua. Hace un par de años atrás se hizo en Turquía. Hace varios años. El final es tan obvio que mis papás lo vieron en YouTube, en turco, y lo entendieron. Sí. Así que no esperen un gran final. No diré el final porque no se lo arruinaré, pero lo arruinaré diciendo que el final es demasiado obvio. Lo vieron en turco y lo entendieron completamente. Y digamos que sabe mucho de turco, mis padres. Sí que eso. Saludos si me están escuchando también a mis papás. ¿Y Coque Saavedra subiéndose a la micro por atrás? Sí, al final. No, colgándose de la micro por atrás, sí. ¿Qué hizo Gendelman? Pucha, como 3 horas tarde llegaste. Eso, Gendelman, ha hecho... Hace cosas todos los días. Me quedé con las ganas de comentar el artículo de Gabriel. Vamos a hacer una excepción porque está muy bueno. Se lo lanzo. Denme un segundo para que sepan de qué estamos hablando. Igual en la mortalidad tenemos al autor. Ahí. Ahora, escribe columna. Es bacán. Sí, un columnista. Columnista. Se demora 3 días en hacerla. Pero la hizo muy seriamente, tengo que reconocer. Periodismo investigativo. Pues. No, fuera de broma. De hecho, investigó del pensamiento de Zizek, que por ejemplo estaba... se profundizó en el tema del psicoanálisis y todo el tema. Estoy hablando en serio. De hecho, estuvimos ahí conversando un rato con Gabriel porque me decía, oye, Miyazaki es súper profundo. O sea, yo cachaba ciertos temas y empezó a investigar Miyazaki marxista. O que uno podría decir con toda propiedad de un marxista muy al proceso de Murray Bushkin. Que pasa a este ecologismo, que llega a temas feministas, de un marxismo ya más libertario, deviniendo anarquismo, no siendo necesariamente, de hecho, hasta creo que hasta el día de hoy se define marxista Hayao Miyazaki. Y con elementos postmodernos también. Pues, mucho. Sí, pues. Sí, pues. Que viene de la escuela de psicoanálisis, viene de la escuela de Lacan. Así que ahí está, el cierre del estudio Ghibli y Miyazaki, el legado de un pensamiento político animado. Les quiero leer una parte, está muy buena esta columna. Esto a propósito del cierre de este estudio, el estudio Ghibli, que después de 29 años, que se formó en 1985 por Miyazaki y su amigo Isao Takahata, informara del cierre de su departamento de producción de largometraje luego de estos 29 años de actividad. Sin duda, la obra de Miyazaki deja una huella importante en el cine, no solo por su perfección y belleza, sino también por tener una propuesta única y personal donde Miyazaki expuso por medio de historias para niños su posición política, la cual nunca escondió, con un profundo mensaje marxista, pacifista, feminista y ecologista que desarrolló en todas sus historias. Para Miyazaki, su activismo no era combatir cada problema uno por uno. En sus películas nos propone una visión transversal de lo que critica: el capitalismo, el sexismo, la devastación de la naturaleza, por ejemplo, convergen todos en una sola historia, donde forma por medio de un lenguaje icónico y lleno de simbolismo un profundo discurso que logra armonizar con historias simples y tiernas, y es por eso que Miyazaki no solo se le debe reconocer como un gran artista, sino también como un activista político que expuso sus pensamientos en cada obra que pudo hacer, compartiendo con el espectador su visión de un mundo utópico, construyendo por medio del lenguaje cinematográfico un mensaje que logra entrar inconscientemente en el público. Y ahí hace una revisión de varias de sus pelis. Acá está, por ejemplo, Conan, el niño del futuro. Está Nausicaa del Valle del Viento. Cada una tiene su pequeña reseña y su explicación a qué apela. La puta, un castillo en el cielo. Mi vecino Totoro. Porco Rosso. La princesa Mononoke. parte de lo que revisó. Parte de lo que revisó Gabriel para hacer esta columna. Me parece bastante, bastante bien en ese sentido. Una muy buena obra, sobre todo el tema de la explicación de las pelis. Y quita el tema de Miyazaki como la obra y las películas bonitas. No, tiene mucho más que eso. Miyazaki tiene mucho más que eso. Sí, pues eso es importante recalcarlo, porque a veces, claro, uno se queda con ese mensaje así como son películas simplemente para niños, pero en realidad lo que está haciendo es educar a esos niños, po. Es darle un mensaje, po. Y un mensaje que por lo general es súper bueno. Yo cuento que da un mensaje súper potente y para como pensar cuestiones, y de hecho para uno también que es más viejo, no está bien lejos de ser niño, también como que te deja eso, así como que te deja tirado eso, así como lo que no es natural en realidad, como que tiene esa gracia, así como mostrarte en realidad de que estas lógicas no son naturales, po. De que hay cosas que son que deberían estar bien y no están bien, po. Uh-huh. Y a mí me queda eso, po. Así como no, y súper bueno, ahí le lo felicité de forma más directa ahí a Gabriel, pero encontré muy muy bueno su artículo. Uh-huh. Así que excelente. Excelente. Me imagino que el profesor querrá decir algo, algún monitor de foro de anime querrá pronunciarse respecto a esto. No, parece que el monitor está ahí rabiando. Sí, parece. Por lo que veo. Estaríamos cerrando este matinal de día. Seguimos de hoy. Hablando del tema de la noche, porque a las 11 de la noche, la inmortalidad del cangrejo. Y en ese sentido, nada, pues, les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Están recibiendo mensajes que nos llegan, ahí los contestamos todos, la gente que está escuchando a la vez los mails, se los contestamos cuanto antes. Sí, bueno, ha sido un gusto, estaremos escuchándonos más tarde los que se quedan ahí en la sintonía nocturna de la Radio Villa Francia en la inmortalidad del cangrejo. Aprovechamos también de decir que abrimos nuestro canal de IRC para comentarios y planificación de... que al final no creo que funcione para nada en eso, pero para armar no la creo pauta... creo que funcione para nada. Pero va a estar abierto igual. No solamente para eso. Y, por supuesto, agradecer a todos la sintonía. Creo que fue un programa que odiamos, reímos, como siempre, y esperamos que ustedes lo hayan también pasado bien. Así que estamos en contacto y, por supuesto, que tengan un maravilloso día. Oye, recuerden que el 30 de agosto está la actividad de la Peña... de autogestión de la radio Villa Francia. Decirles que las entradas ya están a la venta, las tengo acá en mi poder, están muy lindas, de colección ya a esta altura. Así que ahí le avisan cualquier cosa si quieren reservar su entrada. Esto va a ser el 30 de agosto acá en Villa Francia, en la Estepa 845, esto es el salón multiuso, van a ver bandas, música, compartir, que es lo que más hacemos en general en nuestras actividades. Así que agéndelo. Y están a 2 lucas la entrada. Y vale la pena. Así. Y con eso pretendemos comprar mejor ropa para los integrantes de la radio. Y tener estilo. Y tener. Por primera vez. Algo de la moda que aprendamos. Y le vamos a comprar también un celular a Alfonso. No, es una pequeña teletón que queremos hacer. Necesitamos apoyo. Pero que funcione. Funciona. Ah, pero si te estamos llamando acá y no funcionaba, está ahí al lado. ¿Cuándo me está? Acá. ¿Cuándo me estáis llamando? Hagámosla por el aire. Hagámosla por el aire, porque para que vean que esto no es broma. Ahí está llamando. Vamos a ver. Ahí está llamando. Churum, churum, churum, churum, churum. Está llamando. Y esto está al aire, ¿eh? Esto está. Mira, no pasó nada. Me bloqueó el tema, cacha. Ahí está la llamada. Ahí salió que parece que llamó algo así. Y. Está tu teléfono, está mal. Ah, sí, po. Sí. Voy a llamar yo. El mundo está mal, ya. Sí, voy a llamar yo. Pero es que ahora puede funcionar, está ahí al lado, po. No, pero es que tiene que llegar. Pero bueno, ya sabes que cerremos el programa. Sí. Apóyennos en esta peña para comprar el celular para Alfonso. Ya, bueno. Bueno, nosotros nos ganamos nuestras lucas trabajando. Como siempre, la autogestión y la actividad nosotros mismos la hacemos, no tenemos que estar pidiéndole plata a nadie ni tener que andar mendigando. Así se financia esta radio, ¿o no, mi estimado? Así es, y así también es. Me uno a ese llamado y a esa invitación a todos ustedes quienes nos escuchan y se contactan con nosotros para que asistan a esta actividad. Por otro lado, yo les digo hasta mañana y les recuerdo que el sábado a las 2:30 del día hay una marcha en Plaza Italia para pedirle al gobierno de Chile que termine las relaciones con Israel y apoyar a Palestina. Un abrazo para todos y un saludo para quienes nos escuchan y nos estaremos encontrando el día de mañana. ¿A las 10? Uh-huh. ¿O a las 10:30? Mañana a las 10:30. Mientras el otro no avise cuando venga este que no viene, porque ahí ya la cosa es, porque lo hacemos más tarde precisamente para que podamos extender, porque siempre nos extendemos cuando está el... a eso me refiero. Así que no debiera haber ningún problema. Papá. Así que eso. Y invita para el programa de la noche. Sí, pues, a las 11 de la noche, ya lo había dicho. Tenemos ahí en La Inmortalidad del Cangrejo un programa sobre todo y sobre nada en nuestro segundo capítulo de la segunda temporada. Un número especial 2 y 2. Así que haremos horóscopo también. Y resúmenes, etcétera. Resúmenes, hablaremos del artículo de Gabriel. Uh-huh. Seguiremos burlándonos de los que hay que burlarse, por supuesto. Por nuestra parte, nos despedimos. Y en lo personal también. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10:30 con Viernes de Análisis. Esto fue ONUR. Naturalmente, ONUR. Saludar a nuestra versión chilena de ONUR, como le dicen algunos, al ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde. Yo le estoy dando la espalda, así que no sé si se puso rojo, no tengo idea. A la querida alcaldesa de Santiago, señora Carolina Tohá. Qué bacán, porque más encima meten el paquete al tiro a Carolina Tohá, así como... ¿Y qué hubiera sido? Si ONUR, ¿a quién se parece Tohá? Papelucho. Y ahí hubiera sido claro. Mucho más gracioso. Sí, anote Papelucho. De... Pero discriminación, po. Discriminación ahí. Mira, no había pensado en eso. Naturalmente, saludar a nuestra versión chilena de ONUR, como le dicen algunos, al ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde. Yo le estoy dando la espalda, así que no sé si se puso rojo, no tengo idea. A la querida alcaldesa de Santiago, señora Carolina Tohá. Ya, igual le puso color con eso de quería. con eso nos vamos. Señoras y señores, esperen un poquito porque se me quedó la cuña aquí pegada, pero aquí está. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Nos recortamos mañana, 10:30. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.